I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 55. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y pues ya estamos aquí en el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y pues bueno, aquí este podcast patrocinado por resetmx.vg, el cual pues bueno, ya estamos aquí listísimos. Y pues bueno, primero que nada, pues un saludo a la gente que nos está escuchando en el recalentado. Y pues primero que nada, ahí le encargamos a Luis que ponga cierto archivo que acaba de poner el patrón en nuestro chat interno, y cuando lo tenga listo me avise, porque es un pequeño regalito que le estamos haciendo aquí a nuestro público. Y bueno, pues vamos primero que nada pues a saludar a la gente del recalentado, porque pues ya sabemos que ellos no nos pueden escuchar ahorita, ya son las 10 de la noche, bueno, poco más de las 10 de la noche, ya son las 17 de hecho. Y pues recordarles que a las 10 de la noche, bueno, ya estamos transmitiendo aquí en resetmx.vg / live, aquí para platicar sobre lo último en cine, de las películas más recientes y de nuestros temas predilectos. Hola amigos, soy el señor Bar. Pues bueno, cabe recordar que pues pueden entrar aquí, pues descargar el podcast en resetmx.vg, y pues ahí en la sección de podcast busquen el podcast de Cinemás, ahí tienen las 55 emisiones, bueno, contando esta que ya están descargando. Y bueno, ahí primero que nada Luis nos va a poner un archivo, así que pues voy a hacer una pequeña pausa. Amigos, soy el señor Barnes desde Springfield, les mando un saludo muy caluroso a todos y les exijo, les pido, les ordeno que sigan escuchando Cinemás de Reset. ¿Por qué? Porque es simplemente excelente. Muchas gracias, un placer, amigo. Excelente. No, pues muchísimas gracias, don Gabriel Chávez, un saludo, agradecemos que haya colaborado pues con este pequeño saludo a nuestro público. Y bueno, pues continuando aquí con los saludos a la gente del recalentado, pues también a la gente que nos está descargando a través del iTunes. Recuerden, tenemos un canal que es Cinemás, el cual pues tiene ahí 50 o más de los podcasts que hemos grabado para ustedes, y pues para que los puedan descargar directito a su iPod, a su dispositivo iOS, o también pues directo a su disco duro, para que no tengan que andarlo buscando todos los miércoles, simplemente ustedes ponen el iTunes y solito lo va a bajar, así que pues no se preocupen. Y bueno, pues también recordarles que tenemos diferentes medios de contacto en las redes sociales. Tenemos arroba resetmx para que ustedes nos manden sus comentarios directamente y sigan a Reset. El día de hoy estuvo muy activo porque se llevan las conferencias de la Gamescom. Entonces, para que ustedes chequen las últimas noticias, especialmente las del Xbox One y las del PlayStation 4. La verdad es que se puso muy buena la conferencia. Y bueno, ahí también también recordarles que tenemos nuestro Facebook, resetmx.tv, para que pues ustedes vean pues ahora sí que con más lujo de detalles estas noticias. Y claro, visiten el sitio y mándenos un correo si quieren platicar más sobre cine en cine@resetmx.vg, para que ustedes nos manden sus comentarios así ya más detallados y largos. Y bueno, vamos a saludar a la gente que está primero aquí en la mesa virtual. Primero que nada, tenemos aquí al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches, y primero que nada, gracias por la grabación que nos pasaste de donde Gabriel Chávez. Hola, hola, buenas noches. No, un gusto haberla conseguido con el señor. Se portó bastante amable y pues dejó ahí ese saludo para todos. Qué bueno que están aquí en la sala de chat y ya escuchándonos en este nuevo Cinemás. Bienvenidos, y ya tenemos lo mejor del cine, noticias, reseñas y más. Así es, así es. Y pues bueno, pues ahí cabe nomás aclararle a la gente del chat que sí, don Gabriel Chávez dio la voz del señor Burns durante las primeras temporadas de Los Simpsons, hasta que se dio ese pequeño conflicto que hizo que salieran muchas de las voces originales de la serie. Y pues bueno, también ahí saludar aquí al buen Kike Kabuto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bonita recetera, ¿cómo andan? Espero que muy bien, yo muy contento de estar aquí en un episodio más del cine más, para que parece un esfuerzo. Pues buenas noches a todos, que estén chiditos y pues sobre todo que la vamos a pasar bien, porque traemos un tema bueno. Aquellos fanáticos de Kick-Ass pues se van a emocionar. Traemos la reseña más rápida del cine más, que también ahorita les vamos a decir de qué es, pero vamos a estar hablando tendido, largo y tendido acerca de Kick-Ass. Entonces no saben ahí, sean todos bienvenidos. Muy bien, muy bien. Y primero, pues ahí un saludo a Luis, que anda nuevamente detrás de la silla del productor. Aquí, pues, tomándonos nuestros tiempos y poniendo las grabaciones y todo para que este programa se escuche eficazmente. Ahí, pues, no sé, creo que Luis no va a poder saludarlos, pero bueno. Bueno, detrás de la computadora virtual, perdón, me hice bolas. Ahí una disculpa, pero bueno, me equivoco como Trapsan, pongan en Twitter. Y bueno, pues vamos a pasar a saludar a la gente que está en el chat. Bienvenidos a todos, ya estoy viendo que aquí ya se está juntando un buen de gente. Primero que nada está el buen Betotti, que es un miembro muy leal del chat de Reset, Midkick, Dromorok, Ed Nara, Kike Kabuto, Kraken, ya iba a decir Kraken, Tam, tómala, Luis ABC, Nick Tlantecutli, ese Submarco, Starscream y Zero Z, que por cierto, pues ahí se han dado una vuelta después de mucho rato. Ahí, bienvenido. Y pues bueno, pues toda la gente leal, levante la mano y pues muchísimas gracias por estar escuchando del Cinemás. Y bueno, también pues ahí vamos a averiguar quiénes están rapidísimo en el Mixler. Bueno, yo sé que pues esto se va a poner medio lento, pero bueno, sí, rápido antes de que nos vayamos a pasar a las noticias, pues tenemos a Axel Díaz, a Jorge Limón, a Kumori Krasi, a Ed Nara, a Miklantecutli nuevamente, a Luis ABC. Bueno, ustedes saben que a veces se conectan ahí las listas y a veces aparecen tanto en el chat como en el Mixler, pero bueno, ya estamos listos para platicar entonces de las noticias y vamos empezando largo y tendido. Primero que nada, vamos a ver que esta semana hubo muchísima información de los Guardianes de la Galaxia, y aunque lo más seguro es que algunas fuentes de información ya están, seguramente los de Marvel ya fueron directo a cortarlas para decir no vamos a permitir que sigan viendo información sin permiso nuestro, pero nosotros lo alcanzamos a ver y de hecho quizá esta nota ya hasta quedó en el congelador. Y es de que durante un evento privado de Marvel, creo que fue de Disney si no me equivoco, durante el D3, alguien sacó su videocámara así de una manera clandestina y llegó a filmar fragmentos del teaser de Guardianes de la Galaxia. No fue mucho lo que se vio, pero ya se ve, ahora sí se ven ya algunos personajes ya con más lujo de detalles. Se alcanza a ver ahí el personaje de Dave Bautista, que es el Destructor, Drax el Destructor. Ahí también se ve el famoso mapache Rocket Drake Raccoon, que la verdad es que ya está GIFs ahí en el internet ahí para que este personaje seguramente puede ser uno de los más carismáticos de la serie. Y ahí al ritmo de una canción sesentera que se llama Hook on a Feeling, que ahí se mostraron diversas escenas. Lamentablemente ya no creo que podamos compartir el teaser, porque si no me equivoco, si le damos clic al video que pusimos, ya el usuario ya dijo, no, ya corrí antes de que Marvel me venga y me demande, ¿no? Y pues bueno. Pero bueno, las escenas sí se veían bastante interesantes, algunas palizas, ahí está el mapache disparando con toda fe y piedad, y luego los alinean a los 5 Guardianes de la Galaxia en una línea, mientras dice uno de los guardias, estos se dicen llamar los Guardianes de la Galaxia, sí, pero son bambabo, y ya hacen un comentario así como que medio gracioso, pero bueno, no se alcanza a ver con mucho detalle, porque como ustedes saben, así como que pone un celular o una cámara así medio clandestina para que no ande viendo los guardias y todo eso, pues bueno, no sé si alcanzaron ustedes a ver el teaser o si no nos pasamos rápido a la segunda parte de la nota. No, sí, sí, sí, lo alcancé a ver. Tú sí lo viste, tú, dale. Sí, sí, estuvo interesante. Sí, así como que medio clandestino, pero pues así no sé qué, si llegaste a alcanzar a ver algo que te causara interés, que dijeras wow. Pues yo creo que lo que a muchos, el Rocket Raccoon. Uh-huh. Pues ya después de haber visto el, ¿cómo se llama? Las escenas previas de cuando contrataron a su mapache ahí para ver cómo lo iban a filmar. Uh-huh. Pues ya. Era en sí básicamente lo que a mí me interesaba, ver cómo iba a quedar y cómo iba a cargar armas tan pesadas. Pues bueno, ya ese es el punto de la fantasía de un cómic, ¿no? Que ver un mapache de tamaño natural andar cargando metralletas y bazucas como la abuelita de Red. pues como Helen Mirren en Red, pues dices, bueno, si a Helen Mirren, si la señora Helen Mirren puede con eso, y capaz y un mapache también, ¿no? Un mapache extraterrestre que puede tener fuerza superior, una fuerza humana, se puede decir, ¿no? Pues ya sabemos que un mapache proporcionalmente hablando no es tan fuerte, ¿no? Sí. No sé, ¿alguna otra cosa que te haya llamado la atención de este teaser que desapareció tan pronto como Marvel se dio cuenta que existía? Pues no, fue todo, igual ya ver a los personajes en acción y todo eso. Bueno, yo creo que a lo mejor algo de esto lo vamos a andar viendo en los próximos meses, quizá para noviembre, que es cuando se lance Thor. Entonces capaz ya nos van a tener preparado algún material para que empecemos a calentar ojos para Guardianes de la Galaxia, que se estrena en agosto del próximo año. Entonces, pues bueno, pues el segundo material que nos pasaron, pues fue así como que pues algunas fotografías que salieron de la película, en la cual pues se ven como una especie de evacuación o algo así. Ahí se ve Sol Saldaña y algunos actores, algunos incluso disfrazados de extraterrestres. Pues básicamente la que se veía principalmente era Sol Saldaña escapando como de filmando pues a través de una, en el puente del Milenio en Londres. Y pues sí, ahí se ven como que todo el mundo corriendo, no sé si en peligro o si de pronto estaban haciendo una maratón de extraterrestres, pero se ve interesante estas fotografías. Yo creo que a lo mejor aquí sí va, yo creo que a lo mejor va a ser algo similar a Londres, esta ciudad de extraterrestres, porque sí se ven de diversos colores y de colores y tonos. No sé qué opinan los demás que vieron, si llegaron a ver estas fotografías que publicamos en el sitio hace algunos días. Dale. Ah, pues de hecho yo subí la nota, pero sí, también hay otro que se ve, no es el Yellow Bastard, es un personaje amarillento, que sí. Sale también ahí corriendo en la maratón, y no es uno, son varios. Sí, son varios, de hecho hay una chava que sí. También está de amarillo, de piel amarilla, sí, sí. No amarilla, de piel amarilla, sí. Hay otra de piel rosa que parece como hindú con piel rosa, unos tipos que de pronto parecen de ser de 2 metros 20 o 30. Son unos cabezones que parecen conjes. Sí. Futurista. Sí, algo así. Sí, yo creo que de pronto así como... Sí, también serían... otros que ya les van a añadir detalles ya digitales en postproducción. Sí, pues más o menos es lo que pienso que va a ocurrir, ¿no? Así como de típico lo que pasó con Avengers, que a veces veíamos escenas previas antes de los efectos especiales y se habían bien curado los soldados extraterrestres peleando con los Avengers y parecían más y obviamente veías puros actores con cosas de motion caption, ¿no? Sí. Kike, no sé si tengas algún comentario de estas fotos. Pues no, la verdad es que sería mucha especulación, realmente, pues no muestran tanto, sino como dices, gente con la piel pintada y esos cabezones raros. Uh-huh. Pues como dices, como pues cachitos que no identifico. Entonces, pues, digo, está padre que se haya infiltrado algo de información, pero a mí me hubiera gustado ver más a los personajes principales, ¿no? Que por lo menos hay información, esperemos que conforme pase el tiempo vaya saliendo más. Sí, no, y ahorita lo que todavía sigue como misterio de esta cinta de los Guardianes es el quinto personaje, que se llama Groot. Groot, que es un personaje que es al parecer un vegetal con patas o algo así, pues es un personaje gigantón que pues se puede decir. No es un tronco de árbol. Un tronco, exactamente, Groot. Y entonces pues han estado diciendo, bueno, ¿quién puede ser Groot? ¿Quién puede ser Groot? Y andan diciendo que posiblemente sea Vin Diesel, al quien ya conocimos alguna vez, que también hizo la voz de un ser gigantesco y enorme. No sé si recuerdan esa película de Iron Giant o El Gigante de Hierro. Película no, por cierto. Ah, que sí, fue así. Sí, cómo no. Animada. Animada. Muy padre. Y ahí se cuenta que dicen que probablemente Vin Diesel pueda darle voz a este personaje, que es Groot, que es ahora sí que un árbol viviente, pues enorme, ¿no? Pero pues ahora sí que decís, oye, pues complicado, ¿no? No se dio esto en la expo de 23 del club de Disney, pero sí se ha empezado a especular que podría ser Vin Diesel este enorme personaje. Pues si en su escuela no le tocó ser escenografía, ahora sí le va a tocar ser el árbol. Típico árbol. Oye, pero no está confirmado, ¿solo sigue siendo rumor? Hasta ahorita pues dicen que están en negociaciones. Ah, porque pues supuestamente eso no lo habían invitado para hacer algo en Marvel, ¿no? Entonces se rumora que sea este personaje. Sí, pues yo creo que sí da el ancho para tener la voz de un ser. Sí, es lo que te dice, tiene la voz así gruesa y habla como que como que así, como que raro. Entonces yo creo que sí le puede quedar. Ahí andan diciendo en el chat que podría ser un tronco peor que el Chicharito. ¿Quién sabe? A lo mejor es difícil le patear el trasero a muchos troncos de la Liga Mexicana o incluso hasta algunos de la Liga Premier. Pero sabe, ¿no? El Groot sí es un personaje pues gigantesco, pues es un árbol. Pero bueno, pues yo creo que ese es uno de los rumores interesantes y a ver qué sale de esta película que, como ustedes saben, pues ya se han ido dando detalles poco a poco, ahí se va cocinando, yo creo que ahorita ya están en filmación, bueno, de hecho ya están en filmación, y pues en agosto, primero de agosto del 2014, pues vamos a ver el estreno de esta cinta. No sé si ustedes la están esperando, pues ahí coméntenlo en el chat, no sé ustedes muchachos de aquí en el chat interno. La verdad es que yo no soy fanático de estos Guardianes de la Galaxia. Pues sí que no siento el hype, no siento la emoción. Que lo que sí siento la emoción es que lo van a unir, ¿no? Junto con los Avengers, van a hacer ahí por ahí algo. Pero realmente no, de hecho no soy fan ni de ni uno, ni del Rocket Raccoon, ni del Arbolito, ni del otro. ¿Cómo se llama el líder que trae como que? ¿Star-Lord? Es Star-Lord, o sea, no, para mí son como medio segundones ahí, con el perdón de los que sí son fanáticos. Se me hacen medio X, güey. Entonces, pues de digo, hecho, a mí me latió mucho el cómic ahorita de Guardianes de la Galaxia porque incluyen a Iron Man, pero pues bueno, eso ya es una libertad que Marvel se puede tomar y que no puedes ver en las películas. Ah, pues de hecho en los animados también hay una donde salen estos compadritos. Sí. Y pues digo, se ven padres animados, pero no es como que... Yo no los siento tan importantes como para que sean protagónicos, pero pues quién soy yo para decirle a Marvel que haga o que no haga. Exacto. Y bueno, pues eso es lo que tenemos actualmente de nuestra nota Marvel de la semana. Bueno, ahí está, hay otra nota más adelante, perdón. Pero mientras, pues nos pasamos de pronto al lado de Warner Bros, que parece que va a perder a uno de sus, yo creo que una de sus firmas productoras que ha sido como que una de sus mayores aliadas en los últimos años. Estamos hablando de Legendary, no sé si recuerdan, Legendary ha hecho varias películas con Warner Bros. Fue la encargada de la trilogía de Batman, de Christopher Nolan, de Inception, de Man of Steel y de 300, y ahora resulta que pues parece que ahora sí la separación es un hecho, dado de que Universal Pictures ha hecho un trato de distribución con la compañía, que pues ya nomás va a pasar unas cuantas películas más en Warner Bros. Y ya, le dice adiós a Warner Bros. Para siempre, y bueno, todavía van a tener una película más que poner, bueno, dos, de hecho. Una es Interstellar, la cual la van a hacer de manera conjunta Warner Bros. Y Paramount, que pues es la nueva producción de Christopher Nolan y que pues seguramente todo el mundo ya está esperando para ver con qué cosa nos, qué historia nueva nos va a contar Christopher Nolan y más interesante, cómo nos la va a contar. Y por otro lado está pues la secuela, la precuela, secuela o como se diga, de 300. La pre-secuela, yo le voy a poner, 300, el origen, el ascenso del imperio, que se estrena en marzo del 2014, y finalmente la última producción de Legendary va a ser Godzilla, que se estrena el 16 de mayo del próximo año. Entonces la única película que, pues, la primera película que va a estrenarse con el Universal va a ser Seven Son, esta película que ya hemos platicado hace algunas semanas, sobre donde sale Jeff Bridges y Julianne Moore, que es una historia pues como fantástica, medieval, y que pues no se va a estrenar el 17 de enero del 2014, y ya es que ya estando en manos de Universal, que necesitaba un estreno fuerte para el verano, seguramente la van a andar moviendo para la temporada de verano, digo, porque pues ahora sí que después de un año tan exitoso que ha tenido Universal, creo que necesita una película de estas pues para seguir teniendo buenas cantidades de dinero a ganar, ¿no? Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa, y pues no sé ustedes, no sé ustedes qué tengan, qué comentarios tengan para esta, de pronto, esta separación. Pues pegaría en el hecho de lo de las secuelas. Más que nada, si ya no van a seguir con la sociedad, la de Godzilla, si tiene éxito, pues ahí quién sabe cómo vaya a quedar. Uh-huh. Igual Interstellar, que muy probablemente con Christopher Nolan nos dé una secuela. Pero hay un detalle, ¿no? Christopher Nolan usualmente no hace secuelas de lo que son sus historias, ¿no? Con Batman se puede, pues porque es Batman, ¿no? Sí. Pero no ha hecho secuela ni de Majestic, ni de Inception, ni de esta otra película, ¿cómo se llama? La que hizo con la de Memento, tampoco hubo secuela. De hecho, Memento ni siquiera puede tener secuela, ¿no? Creo que Interstellar va para la misma tendencia, o sea, una película que que pues quizá no tenga, no necesite una secuela. No sé, Kike, ¿qué opinas al respecto? Me llama la atención la película, no, pues no tanto la cuestión esa de las secuelas, que si afecta o no afecta. Yo más que nada es la película de Seven Son. Estuve viendo los cortes, ya la habíamos comentado, de hecho en podcasts anteriores, que se ve padre, y así tipo medio medieval, mitológica, fantástica, por ahí. La verdad es que no me importa si haya peleado con Warner o no, el chiste es que sí saquen la película, que sí lo hagan, no importa quién, realmente aquí creo que no importa quién la traiga, sino el chiste es que saquen la película. Si ya tiene el proyecto, que los de alguna u otra manera, pues que lo saquen. Ya quien lo saque, pues ya se verán beneficiados o no beneficiados con cuestiones adicionales como marketing o cuestiones de ese tipo, ¿no? Comerciales, y así ya saben que cada compañía que distribuye, pues ya se maneja distinto, ¿no? Pero el chiste es que saquen las películas, entonces pues no importa si es Juana o Chana, el chiste es que salga. Además, como que Legendary se está saliendo de la sombra de un árbol enorme y frondoso que es Warner Bros. A ese a uno que está, pues, últimamente ha vuelto a florecer interesantemente, como es Universal. Este año ha tenido dos películas que actualmente están en el top 10 de las películas más taquilleras del año a nivel internacional, que han sido, pues, Rápido y Furioso 6 y Mi Villano Favorito 2. Y eso, pues, yo creo que ciertamente Legendary no se va a ir a una zona peligrosa, ¿no? Prácticamente sale de una zona de confort a una nueva aventura que quizá a lo mejor hasta les puede ser benéfica a Universal, que a veces le faltan franquicias para poder seguir manteniéndose arriba en los cines. No sé qué opinan los demás. Pues... Solamente... Sí. No, dale, es que... Solamente me va a quedar la pregunta, Legendary hizo Man of Steel... Para la película de Superman con Batman, ¿qué productora le irá a hacer? Esa es la gran pregunta. Sí, va a seguir siendo Warner Bros., pero ya no la va a hacer Legendary. Pues es que no es que volvemos a lo mismo, Traps. Bueno, al menos yo siento que esto no importa tanto. Lo que importa es que hagan o no hagan la cinta. Yo no sabía de Legendary hasta que lo acabas de decir. Entonces, es un hecho que va a haber película. Es un hecho que alguien la va a hacer. ¿Quién sabe? Y pues que alguien va a estar Warner la lana, ahí, ¿no? Sí, exacto. Y como quiera va a estar ahí Warner tratando de llevar algún control de calidad, por llamarlo de alguna manera, de sus franquicias. Entonces, pues no importa tanto. Bueno, o sea, en teoría sí debería importar, pero la realidad es que no importa tanto quién le dé la tarea. Si va a ser, como dicen por ahí, no, con dinero baila el perro. Entonces ahí va a estar la lana, va a estar... va a decir, a ver quién se anima a hacer y quiero que quede así de sano. Ya sabes cómo son los Warner, que no dan tanta carta abierta como... Sí. Bueno, en algunas cosas, ya ves que también lo hicieron con la película de Batman, de ¿cómo se llama? De Nolan, que hasta el final ya, pues ya... Digamos que le dieron muchas libertades, pero al final pues no hizo lo que ellos querían. Entonces, pues por eso también otro Batman, es lo que se espera, ¿no? Así es. Entonces, pues ya con eso, pues vamos a ver qué es lo que pasa con Legendary. Ojalá que pues tenga éxito con Universal y siga con ese, pues ahora sí que con ese banco de creatividad que han tenido, que pues han surgido algunos buenos directores, buenas producciones. No todas las películas han sido buenas, pero la mayor parte de las cintas que de pronto se han cruzado en las manos de Nolan o de Zack Snyder, pues han sido éxitos taquilleros, y pues ahí esperemos que tengan éxito ahora en su nueva casa, ¿no? Y bueno. Sí, también bueno, antes de continuar, también tiene Legendary la de Pacific Rim. Sí, esa es otra. Sí. ¡Oh! Ya me llegaron ahí la forma. Oye, pero pues es que... Pero finalmente es Warner Bros., entonces si Warner se anima a hacerla, pues va a decir al del Toro, pues búscate otra casa productora y pues hablamos, ¿no? Sí, claro, finalmente pagando, pues ya se pueden arreglar ahí para exacto. Esas cosas. Al final, ¿de quién son los derechos? De Warner, ¿no? O sea, además de que pues de esta película, por cierto, Pacific Rim ha tenido un éxito formidable en China, porque se ha convertido en la segunda cinta más taquillada de todos los tiempos allá, sorprendentemente, y en Japón curiosamente no llamó tanto la atención. Eso fue muy extraño, pero pues seguramente a lo mejor ahí también hubo mala mercadotecnia, no sé, pero pues todo parece indicar que el éxito en China le puede garantizar la secuela Pacific Rim. Del éxito en todos lados menos en Estados Unidos, pero pues es lo mismo, o sea, quien tenga los derechos es el que va a mandar y va a decir, quiero 5 películas o nomás quiero una y el mejor postor, ¿no? Digo, no sé cómo se maneja esa onda, pero como dije ya, con la lana ahí van a sacar cuantas ellos quieran. Exactamente. Va a sobrar quien las haga. Sí, no, vas a ver si le dan toda esa lana a Guillermo del Toro, a los productores, para que Guillermo del Toro haga una secuela tan buena como hizo el Pacific Rim. Pero bueno, vamos pasándonos a la siguiente nota y nuevamente volvemos al universo Marvel, pero este es el dado de Fox. Pues la semana pasada ahí de pronto se nos coló otro teaser y seguramente ya desapareció tan pronto como Fox se dio cuenta de que ya lo estábamos colando. Pero pues mostraba, ahora sí que incluso salieron algunas imágenes rapidísimas, y es de que los X-Men, bueno, de hecho Chansey todavía es un pequeño teaser que sí dura un ratito, en el cual pues se muestran escenas de X-Men Days of the Future Past, en la cual pues ya se ven a los personajes de la película. Yo creo que se alcanzan a ver una buena cantidad de mutantes, tanto de la saga de la saga original de Bryan Singer como de X-Men First Class. Y pues bueno, aquí todo parece indicar que el pivote de la trama, yo creo que todo el mundo va a decir ¡no! Quizá es nuevamente Wolverine, Logan. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ha sido el único personaje que ha salido en todas las películas, tanto en el pasado como en el presente y como en su timeline, que yo creo que sí es un timeline alterno y que seguramente van a corregir que es X-Men Orígenes Wolverine. Y pues, pero sin embargo también nos permite observar algunos mutantes como Bishop, como Kitty Pryde, incluso hay una mutante china, creo que la va a interpretar Fang Bingbing, la actriz que nomás salió 2 minutos en la película de Iron Man 3, va a tener así por fin un personaje que sí se va a ver en la versión occidental. Y también, claro, se ven a otros personajes, se ve Storm, se ve esta Mystique, pero está en la encarnación de Jennifer Lawrence. Y pues varios personajes, aquí como que se ve que hay viajes en el tiempo y todo, pero no se alcanza a ver mucho porque realmente la calidad del video no es tan bueno. Y pues ahora sí que pues no estoy tan seguro de que esté ahorita ya, que este video siga vivo. Creo que ya lo quitaron, ya no lo quitaron, sí. Has visto mi brazo porque no lo vi, pero... Pues no sé, es obvio que tienen que meter a Wolverine porque, seamos honestos, en las películas, Wolverine es el personaje más popular. No digo que sea el mejor, no digo que sea lo que... Es el más popular, porque atrae tanto a la banda como a las chicas. Entonces, yo creo que si lo ven como una forma de marketing, pues es por ese lado es lo correcto. Sí. Pero ya como fans y como que nos gusta la serie, pues no, obviamente no, deberían ser Magneto y debería ser Charles Xavier o Charles Javier, pero sí, pues bueno, a ver si qué tal. Si nos ponemos de puristas, pues deberíamos decir, no, Kitty Pryde debería ser la persona que viaja al pasado y que intercambia las mentes con un X-Men de First Class y bueno, todo ese choro que salió en la película de cómo se llama, todo el choro que salió en el cómic original, ¿no? Oye, bueno, ahorita hablamos de eso. Nomás quiero interrumpir tantito porque Starscream dice en el chat que es el personaje que sí. ¿Es el personaje más popular o es el personaje favorito de Singer y por eso todo gira en torno a él? También puede ser eso, Starscream. No creo que estés muy equivocado. Algo más que iba a decir ahorita que dijiste que sí somos muy puristas y que es que están basado en el cómic. Tengo que leerlo, no conozco esta saga. Pero a la vez, quiero leerla, pero a la vez no quiero hacerlo, porque ya ven lo que nos pasó con Iron Man, ya ven qué es lo que va a pasar ahora con los nuevos Avengers, que van a sacarse a Ultron de la manga, que va a ser Jarvis, háganme el favor, van a destruir, que no va a salir Pym, va a salir Ultron, y Dios mío, todos aquellos que son fans de los Avengers sufrirán así como yo. Y entonces, entiendo por qué lo hacen, para que más gente lo disfrute, pero ay, bueno, sin comentarios. A lo que voy es que pues yo no creo que vaya a ser tan apegado al cómic, es algo que nos están enseñando, ya vimos Iron Man, ya vimos Wolverine, ya vimos Avengers, entonces pues bueno, no sufrir tanto porque es algo que ya se ve venir, ¿no? Sí, de ahorita por cierto les compartí en el chat interno, tanto en el interno para publicarlo en el sitio al rato como en el chat aquí con el público, una foto donde aparecen tanto el Charles Xavier del pasado como creo que me parece el de lentes es Bestia, es sí, Han McCoy, así es. Con Wolverine, por cierto, que aquí aparecen como que en la base que va hacia Cerebro. Y sí, los comentarios son de que de pronto muchos dicen que se parece mucho al teniente Dan de Forrest Gump. Y es que sí, es cierto, greñudo, discapacitado, bueno, perdónenme el término. Sí, no le faltó la cara de... ¡Ah! ¿Saben quiénes dijeron otros? Que se pareció un friego al Diego Luna, el James McAvoy con ese look. Pero pues ahí está una foto, pues en la cual pues ya vemos que está Wolverine en los 70s. Seguramente, no sabemos si es el Wolverine de que está en First Class o el Wolverine del futuro, no sé. Eso ya lo vamos a averiguar más tarde. Y a mí lo que me llama la atención es que McCoy está aquí, aparezca con su look humano y no con el look de bestia que pues vimos al final de First Class. No estoy tan seguro qué pedo ahí. Si era temporal su transformación o quién sabe. De eso sí ya no supe. No sé si tengan algún otro comentario. Que la foto también está en la página de Reset. Ya. Pues no, hay que esperar porque pues, todavía falta un rato. Ahorita nos estamos aventando puras mentales, entonces mejor hay que esperarnos un tantito. ¿Okay? Como ya les dije, no sé si leer el cómic o no. A lo mejor no lo leo, a lo mejor me dejo llevar por la película. No sé, a ver qué pasa. Mis memorias están así como que muy... Ya hace un buen que leí Days of the Future Past hace como unos 5 o 6 años y la verdad es de que prefiero mejor ahorita no recordar para poder disfrutar la película. Ya después compraré el cómic y diré si valió la pena o no. Esa es la conclusión por ahora. Bueno, pasando a otra nota, hablando de películas pospuestas, ya dijimos que Seven Son se va a posponer. Otra que se pospone es la de las Tortugas Ninjas, la cual pues de Michael Bay, claro. La cual pues originalmente se iba a estrenar el 6 de junio del 2014, pero no, la película se va a posponer hasta el 8 de agosto. Y con esto, pues va a competir con la nueva película de Gary Shore, que es Drácula, que va a ser protagonizada por Luke Evans. Bueno, no sé si recuerdan este actor que salió en algunas películas de... que salió recientemente, si no me equivoco, en una película de terror, no me acuerdo cuál era, ahí ya se me fue el nombre. Y con otra película que se llama The 100-Foot Journey, que es protagonizada por Helen Mirren. Así que pues las Tortugas Ninjas van a tener cierta competencia en el verano y pues que va a contar pues bueno con la participación de Megan Fox, de Alan Reed y de algunos actores desconocidos que seguramente se van a tener que poner esos trajes de que capturan movimientos como son el caso de Alan Richardson que va a interpretar a Rafael, Jeremy Howard a Donatello, a Pete Plosek como Leonardo y Noel Fisher como Miguel Ángel y pues bueno. Puros actores desconocidos, creo que la única persona conocida del mapa es esta Megan Fox, que por cierto va a retirarse un rato de la actuación, no porque, pues porque, bueno, creo que se embarazó o algo así, pero bueno, por ahora, pues no más nos queda pues esperar a ver cómo van quedando los efectos especiales de esta cinta producida por Michael Bay, que pues originalmente iba a ser solamente las Tortugas Ninjas, pero ahorita son las Tortugas Ninjas Mutantes Adolescentes, que bueno, porque sí, eso de que hubieran sido Tortugas Ninjas del espacio exterior hubiera sido una completa, pues, un completo churro, no sé qué opinan los demás. Ya no van a ser del espacio, ya se retractó, dime que ya se retractó, dímelo. Con el título ya, es un hecho que ya se retractó. Ah, sí, bueno. Ya le iba a empezar a echar la viga, ¿eh? Sí, porque eso de las Tortugas Ninjas del espacio exterior iba a ser así como que una soberana ya iba a empezar a sufrir, ¿eh? Sí. Ya iba a empezar a sufrir. Pues, si como quiera, voy a hacer la sufrida aquí, porque... Güey, ¿por qué traen esos trajes que capturan movimiento y que todo el traje se lo van a hacer digital? ¿Por qué? Sí, hoy ando muy fanboy, pero no importa. Güey, yo no tengo nada en contra de los trajes de antes, esos de látex, que animatronics, que no sé si recordarán, ustedes supieron, y si no saben ya les voy a decir, que en las películas anteriores eran tres actores los que daban vida a las Tortugas Ninja. El batito que se ponía en la botarga, y luego la cabeza era animatrónica, entonces la tenía que manejar, eran dos, perdónenme, ahora sí, ya son dos personas. Era el batito que se ponía en la botarga, y la cabeza era como una especie de casco animatrónico, que el puppeteer o el tiretero, ¿cómo podríamos decir el que? ¿Tiritero? O marionetero, no sé cómo se diga, era el que hacía la voz, entonces de cuenta que con los dedos manejaban los gestos de la cara y al mismo tiempo movían los gestos la boca y al mismo tiempo ellos hacían la voz, entonces tenían que sincronizarse muy bien tanto el mono que traía la botarga como el que controlaba la cabeza y daba la voz. Digo, es algo artesanal, güey, o sea, salido de las ingenios del señor Jim Henson, como para venir a ser reemplazado todo por computadores. Más ahí puse la foto también, más de puro coraje, para que vean cómo es eso, por qué pasa eso, no logro entenderlo. Vean los tipos así como que parece que van a la escuela con su mochila de forma de caparazón, ¿no? Ándale, parece que van a hacer todo menos Tortugas Ninja, entonces, sí. Pues no sé, más vale, es que... Parecen malos cazafantasmas. Ándale, es que incluso hasta por más fregones que sea el CGI que le pongan o lo recubran, me va a recordar a Jar Jar Binks, güey. Entonces, por más bonito que sea, pues ya sabes que es falso, que no tiene tanto chiste. Bueno, al menos por personalmente no lo siento que tenga tanto chiste, entonces. Ay, bueno, ya me desahogué. Sí la veré como quiera la película, esperemos que, pues lo malo es que se retrasó un mes más, pero bueno, ¿uno o dos? ¿Un mes? Pues básicamente dos meses. Dos meses, entonces pues va a haber mucho que ver en esos días. Como que películas. No pega. Ajá, ándale, exacto, como que no nos afecta tanto y agregándole que no es como que todo el mundo lo está esperando, entonces ojalá y sí. Eso también ayuda, ¿no? Como cuando no esperas nada de una cinta, pues al final de cuentas como que sales medio recompensado. Vamos a ver qué tal le va a estar tu niña, pero pues por lo menos por los efectos tienen que ser muy chidos, si no va a pegar tanto. Y, sí, y bueno, y sobre todo lo importante es la historia, a ver en qué parte se ponen, si es un reboot, si es algo del cómic, si es dónde. Porque sí, creo que también va a salir Destructor, porque vuelve el clan del pie, y por ahí está viendo fotos de un Destructor, entonces pues vamos a ver qué sucede. Sí, no, de hecho sí están confirmados que van a salir Destructor, Splinter, van a salir la clan del pie, entonces ahora sí que será cuestión de que vayamos viendo más avances. No sé qué comentario tengas al respecto, Sub. No, pues ya regresarme un poquito al comentario de Kike, de que la primer película de las Tortugas Ninja de acción en vivo fue uno de los últimos trabajos de, bueno, fue el último trabajo de Jim Henson antes de pasar a mejor vida. Sí. No, pues imagínense, fue un gran trabajo el que se hizo en esa película. En la segunda no fue tan... La segunda estaba chida, pero no fue tan buena como la primera. Creo que se nos fue el factor primer impacto, o fue porque metieron a Vanilla Ice en la película para hacer la... Porta, ninja, ninja, rap, ninja, ninja, rap, baile. No importa, güey, la 2 también estaba buena. Me gustaba, y aparte, notabas la mejoría en la calidad de las botargas. Incluso, la tercera película sí es malísima, pero los trajes están bien chidos. Digo, es lo único rescatable de la cinta. En esa época le dio el síndrome Robocop 3. Ándale, haz de cuenta. Entonces, si en esa época, que no sé ni en qué año fue, podían hacer trajes chidos de látex, estamos en el año 2013, pueden hacer cosas mejores. Entonces, no, pues hasta hicieron una temporada completa de televisión con esas botargas de una serie de Saban, de las Tortugas Ninjas. Dices, pues cómo no pueden hacer algo así en pleno siglo XXI, todo tiene que depender de la computadora. Espérate, Trabzon, estamos defendiendo a las Tortugas Ninjas, no estuvo tan bueno. Y eso que eran amigos de los Power Rangers, pero bueno. Sí. La última temporada, ya nomás como comentario final, la última temporada de... Bueno, más bien, la última serie que sacaron, o caricatura que sacaron de las Tortugas Ninjas, Nickelodeon, está buena, está bastante buena. He visto unos cuantos episodios, se los recomiendo también. Sí, tiene muy buena trama, y hasta lo que a mí me gusta es la línea de juguetes, que hace recordar mucho la de los 80. Está bastante buena, también sí. Ya la estuve checando. Sí, sí me han dado ganas de comprar algunas tortugas, porque sí están padres los diseños, pero sí, bueno. Sí, y luego... De pronto uno se siente extraño, dices, yo tengo 30, y... bueno, por coleccionarla. Yo 30 y algunos más. Pero bueno, pues ya creo que, bueno, ya yo espero que la película salga buena en historia, en efectos, porque ya sabemos que Megan Fox no garantiza una película, no garantiza un éxito taquillero, ya lo vimos con Jonah Hex, y pues bueno, Transformers 2 fue un éxito de taquilla, pero no por ella, sino por los Transformers, entonces, ojalá que las Tortugas Ninjas y la historia rescaten la cinta. Y hubo dos cortos, de hecho... Sub nos puede platicar uno de los cortos, que fue el de Catching Fire, el de los Juegos del Hambre, porque creo que lo pusiste tú. No sé si tengas algún comentario rápido de este corto. Pues sí, está bueno, véanlo, ahí está ya en la página de Reset, ya tiene poco más de una semana, pero sí, ya como que empiezan a subir ya el interés para que, bueno, ya empieza a subir el hype para ver la película, ya se ven más detalles, más cosas. Ya se ve un poco más la trama, el drama que va a traer consigo las decisiones que, bueno, las, ¿cómo se llaman? Los eventos que pasaron en la primera película ya tienen sus repercusiones en la segunda y todo eso. Uh-huh. Y pues sí, ahí está ya en el chat, si le quieren dar una revisada. Sí, no, de hecho Luis, que ha seguido más de cerca los libros, se ve la isla tal y como me la imaginé, pero bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Y por otro lado, pues salió el tráiler, el segundo tráiler de Thor, creo que pues esa salió salió poco después de que hiciste el Cinema 54. Sí, ahí lo andábamos cazando. Sí, porque pues bueno, ya muestra, así que pues varias escenas nuevas de lo que vamos a ver esta película. Pues yo creo que aumenta un poco el hype, aunque de todas maneras Thor el mundo oscuro no es así como que digas tú la película que más espera del universo Marvel. Yo más bien esperaba por ver más Natalie Portman, Sí, hay más Natalie Portman, por supuesto. Sí. Y pues ahí ya se observa de que de pronto esa alianza forzada que hacen los guerreros de Asgard con con Loki, y todas las amenazas que Loki sufre en el camino, ¿no? Tanto de los Warrior Three como de Sif, y hasta de la misma Jane Foster que prácticamente le pega una cachetada. Y vemos que pues Loki poco a poco, pues bueno, va a ser un personaje muy pivotal en esta historia. ¿Quién sabe qué tan pivotal? Pero pues vamos a ver cómo queda esta película que se estrena en noviembre. Se va a poner chido. ¿Nos tengan algún comentario rápido? También se ve bueno el corto. Se ve interesante. A pesar de los problemas que han tenido y de que la actriz que representa así, ya avisó, bueno, ya comentó que se tuvieron que volver a filmar algunas escenas. Pues es lo que dices, a pesar de las broncas que han tenido, ya ves que también la cuestión de la banda sonora, la musicalización que se salió un compadrito y tuvo que entrar otro al quite, pues nomás esperar. Yo siento que esta película la sacaron por compromiso, pero bueno, mejor vamos a esperar a que salga y a ver si me hace que me coma mis palabras. Así es. Y pues bueno, no sé, yo creo que pues con esto pues vamos a dejar esta sección de trailers rapidísimo. Vamos pasándonos así como que en la siguiente nota que tenemos, pues que en el 2015 nos espera una secuela que, bueno, yo creo que a lo mejor muchos dirían la estoy esperando y otros dicen no tanto. Pues el mismo Seth MacFarlane ya comentó a través de su Twitter que están esperando que la secuela de Ted se estrene para el 2015. Así que pues están para la Pascua del 2015 podríamos estar viendo la segunda parte de esta historia que pues tiene obviamente aquí a Mark Wahlberg pues viviendo con un oso de peluche, y obviamente pues lo que sigue después de lo que ocurrió en la primera película. Pero por mientras, MacFarlane ya está haciendo una segunda película que es una comedia western que se llama Un Millón de Maneras de Morir en el Oeste, la cual va a tener a Charlize Theron, Amanda Seyfried, Giovanni Ribisi y Liam Neeson, la cual pues es una película que se estrena para el 30 de mayo del 2014, y suponiendo el humor tan ácido que tiene MacFarlane, que pues hasta se reflejó en la entrega de los Oscars, y que del cual por cierto no lo van a invitar el próximo año, ya llaman a Ellen DeGeneres, pues entonces pues yo creo que se puede esperar mucho del futuro de MacFarlane. No sé qué opinan los demás rapidísimo. Pues fíjate que lo que llamó más la atención fue, para mí en esta nota, fue la nueva película de Un Millón de Formas de Morir en el Oeste. Sí se ve interesante la propuesta. Y luego con Liam Neeson. Sí, con Liam Neeson, así que casi, yo creo que 999.999 maneras de morir en el Oeste van a ser a causa de Liam Neeson, ¿no? Sí, incluso acá un amigo en la nota nos comentaba si no estará troleando. ¿Quién Maute Magical? Ah, que si no estará troleando. Ah, que si el Van Maut pregunta que si no nos estará troleando MacFarlane con lo de Ted 2. Sí. O con lo de Liam Neeson en la película de Ted 2. Yo creo que con lo de Ted 2. Yo creo que sí, pero pues igual ya sabemos que cuando una película funciona, a veces sí te ruegan y te suplican a que hagas una secuela, a unas sabiendas del riesgo que puede ser que una segunda parte no sea buena, ¿no? Pero sí. Pues quién sabe, a lo mejor Seth MacFarlane sí esté preparando algo, digo. Ya es que pues de alguna manera ha sabido sostener alguna, por ejemplo Family Guy se ha sostenido a pesar de que al principio no era tan exitosa, y ahí sigue, ya ha creado como 3 o 4 spin-offs, claro, ya tuvo que cerrar Cleveland, pero pues ahí sigue. Pero pues bueno, Ted 2, de verdad, ¿quién saca una segunda película de eso? ¿A ustedes sí les gustó la película? Pues no es la gran comedia, pero por lo menos si dices es una película para echar relajo, ¿no? Sí, tiene sus chascarrillos. Pero es que eso es lo que me da risa. Realmente la película no me dio risa, o sea, te la vendían como una película de comedia, así como Hangover o una mugre, esas que es humor de ese tonto, ¿no? Muy gringo. Pero, pues no sé, la verdad yo no salí riendo de la película. No, 2-3 escenas que están okay, sí son hilarantes, pero el resto... Esto no es nada, güey, no sé, a mí no me gustó tanto esa, a lo mejor es como dije, a lo mejor es está más orientada hacia su propio público, ¿no? O sea, que haya tenido éxito ahí mismo en Estados Unidos. Pero pues no, me llama más la atención la data, la de 15 de cuántas formas de morir con Liam Neeson. Esa sí me llama la atención, sí toca ver muchos golpes, mucha violencia. Muchos chistes, sí. También. Sí, digo, a ver cómo lo arma Seth MacFarlane en esta historia. Pues, igual a lo mejor él sale también en la película, ojalá sí. Que no vaya a ser un caballo blando y que de pronto se porte como 30-30. De hecho sí va a aparecer en la película. Mientras no sea un caballo animado que de pronto se pare en sus dos patas y saque una zarajuana, todo está bien. Ándale. Pero bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar la nota de Seth MacFarlane y de Ted. Que por cierto sí ganó algunos premiecillos por estos chascarrillos. Y pues bueno, ahí por cierto no pusimos nada de Dragon Ball Z, no hubo ninguna noticia interesante, ya estamos a 7 podcasts. Y por último, pues hay algunas negociaciones, ya están diciendo de que, pues ustedes saben, Quicksilver es uno de esos personajes que llamó la atención porque va a salir tanto en Days of the Future Past como en Avengers 2. Como ustedes saben, ahí sí está corriendo el riesgo de que de pronto veamos a dos Quicksilvers, uno de Marvel, otro de Fox. En el caso del de Fox, ya sabemos que es el actor de American Horror Story. Pero ustedes saben con quién andan negociando para el Quicksilver de Avengers. Nada menos que con el actor Aaron Taylor Johnson, el cual en una entrevista que le dio al diario Reforma afirma de que ya habló en persona con Joss Whedon y pues sí está súper interesado en hacer el personaje, aunque no han llegado a un acuerdo completamente, o sea que el buen Kick-Ass de pronto pues se va a brincar va a dejar los bastones y de pronto se va a poner el traje azul y a correr hecho el demonio al lado de su hermana Wanda, claro, la Bruja Escarlata, pues ahí para pelear, no sé si con los Avengers o contra ellos, pero pues ahí va a estar. Ya sabemos que Aaron Taylor Johnson ha sido un actor que pues sí ha sido algo talentoso, ¿eh? No creo que nomás ha hecho Kick-Ass. Ahí también interpretó a John Lennon en la película Nowhere Boy, cuya directora Sam Taylor es curiosamente, ahí conoció a la directora y se casó con ella, por eso se llama Aaron Taylor Johnson, su nombre original es Aaron Johnson. Y pues a pesar de que le duplica la edad, pues ahí están los dos ya formando un feliz matrimonio. Y a pesar de todo, pues bueno, ustedes dirán que por la juventud de este muchacho lo iba a considerar Sam Taylor para la película de 50 sombras de gris. Pues no va a estar ahí. Creo que está demasiado chavo para el papel todavía. Pero pues bueno, ahí ya lo están considerando para Quicksilver. Y yo creo que a lo mejor por la edad sí cubriría el requisito. Más que quién sabe cómo, si vaya a cubrir el requisito de tener una peluca blanca, porque ya sabes que Quicksilver tiene el pelo blanco. Pero bueno, no sé qué opinen los demás al respecto. Ahí como nomás aclarar, como bien lo puso Starscream, saludos a Starscream, que como siempre está poniendo atención y nos ayuda cuando la calabaceamos, es que dijiste, se corre el rumor, pero no es rumor, sí es cierto. Es una negociación. No, se corre el rumor de que hay dos Quicksilver, eso no es rumor, eso es verdad, va a haber dos Quicksilver interpretados por dos personas diferentes y dejan y tú, en dos uno, producciones diferentes. Y en uno no le van a poder decir Quicksilver, pero bueno, ahí no más. Van a decir cómo se llama, le van a decir el nombre que tiene de pila, ¿no? No, pues a lo mejor, pero bueno, nomás para aclarar que no es rumor, o sea, sí realmente va a haber dos Quicksilver en dos producciones diferentes y bueno. Y también dos Brujas Escarlatas. Y también dos Brujas Escarlatas. Dos Wandas Máximo. Ándale, exactamente. Creo bueno, y ahora sí. Hey Maximoff, Quicksilver se va a llamar Sergei Maximoff o algo así ahí es uno el que lo confirma el chat en Days of the Future Past, pero en sí, en la película de Avengers sí se van a llamar Quicksilver y Scarlet Witch, pero pues nomás les van a poder decir así. Pues ya ahora sí resumiendo el tema, que al compadrito le den Aaron Johnson, pues le den quebrada de entrar a otras películas, pues está bien, para que no lo encasillen, ¿no? No sufre el síndrome de ser encasillado en un personaje, sino que, aunque ha salido en otras películas, pero pues la verdad yo no me acuerdo ahorita de ni una. Entonces, pues sí, que le den chance, ya vimos que, digo, no es como que el superactor, pero por lo menos que no se quede atrapado en Kick-Ass, que pueda hacer otras cosas, y quién sabe, a lo mejor ya se pueda tener un otro protagónico de otro superhéroe, o deja tú que ya no sea superhéroe y que salga en algo más dramático, una cuestión acá, ¿no? Muy bien, pues y no sé qué comentario tenga Sup. No, acá también nos está corrigiendo Starscream, que nos confirma que Scarlet Witch no aparecerá, no habrá Scarlet Witch para Days of Future Past. No, Eso sí no me la sabía. ¿Según? Yo tampoco. De hecho, yo sabía que sí iba a aparecer en las dos, en distintas versiones, pero igual habrá que esperar a ver a qué actrices confirman. Sí, no, ojalá que pues vamos a confirmar ese dato, porque no sabíamos que Scarlett Witch no iba a aparecer en Days of Future Past, aunque también puede sonar lógico, ¿no? Porque pues dices, ¿en dónde acomodas a los hijos de Magneto? ¿Quién sabe, verdad? Pero pues bueno, todavía en Avengers 2 pues hay todavía mucha tela de dónde cortar, y en medio de la todas las líneas alternas que han hecho de X-Men, ya está medio cañón saber dónde poner a los hijos de Magneto. Sí, igual y por ahorita andan Marvel y Fox con la negociación de sus propios personajes de Quicksilver. Yo creo más adelante a lo mejor sacan quiénes. Sí, y pues como dice Betotti, ¿no? Que el Quicksilver es lo suficientemente rápido para andar en dos películas, pues sí, chance sí. Aunque bueno, ya sabemos que Days of the Future Past pues se anda estrenando para el 2014 y Avengers 2 en el 2015. Así que pues vamos a ver qué es lo que sale de ambos. Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a cerrar nuestra sección de reseñas. Y vámonos pasando pues a las reseñas de la semana. No, cerrando la sección de noticias y seguimos con las reseñas. Ay, gracias, se me fueron las cabras por tercera vez esta noche, Kike, gracias. Y bueno, vamos a cerrar la sección de noticias y vamos empezando con la reseña de la semana, que pues prácticamente es una película de la cual yo creo que pues decidimos no ponerle tanta atención, a pesar de que logró el primer lugar en las taquillas nacionales. Qué pena, qué tristeza. La verdad es de que dices, bueno, Kike, pues nos podías platicar un poquito sobre Son como niños 2. Sí, la verdad es que no, nadie del staff le íbamos a ver, pero la señora Kabuto quiso que esa la fuéramos a ver y esa la fui a ver. Entonces, pero no se preocupen, no se pierden de mucho, ya yo sufrí por ustedes, ¿verdad? Así que es una reseña micro, sí, súper veloz, así que tomen tiempo. Realmente la película no es de nada, güey, no es absolutamente de nada. La otra por lo menos sabías que eran, pues, unos cuates que, bueno, un cuate que se hizo adinerado, que pudo lograrla y se fue a Hollywood y que regresó a su pueblo natal para encontrarse con sus amigos y cuánto, pasar un verano y acá. Bueno, pues acá, se supone que ya, si recuerdan, en la primera se quedó a vivir ahí. Pues hagan de cuenta que en esta película es como que un día normal en la vida de estos compas, ¿no? O sea, ¿qué hacen normalmente? Porque no es como que tienen que lograr algo, o tienen que llegar a hacer algo, o se descubre algo. O sea, realmente no hay una trama en la película, sino son simplemente un montón de secuencias de un día común. Y no sé, incluso quería hacer como algún episodio de la Simpson o algo así, pero ni siquiera eso, porque hasta los Simpsons tienen trama de algo. O sea, sabes que al final del episodio, o sea, sigues con una trama, una historia, y aquí no hay historia, aquí no hay, pues no hay nada. El humor que manejan es muy de Adam Sandler, sobre todo es muy muy gringo en algunas cosas. Hay mucho, pues no sé llamarlo fanservice, pero hay mucho chiste en base al cuerpo femenino. Y ya, o sea, la película no es de nada, no aporta nada, es un día normal supuestamente en la vida de ellos, cómo sus familias interactúan cuando van al trabajo, problemas, quieren meterle ahí la onda de problemas familiares y que él quiere ser un buen papá y modelo, no sé, ya saben, ¿no? Las típicas películas que está haciendo ahora Adam Sandler con su típico humor que quiere manejar, y pues la verdad es que no es tan gracioso, no se recomienda tanto la cinta. Como dije, Trapsan, qué mal que le haya ido también en la taquilla. Y fíjate que curiosamente en Estados Unidos pasó igual, ¿no? La crítica se la echó allá en Estados Unidos y como quiera le fue bastante bien en la taquilla. Creo que es algo, fenómenos que no entenderemos. Y ya para no dedicarle tanto tiempo, la recomendación es que solo aquellos que sean fans de Adam Sandler vayan y vean la película. Los demás pues pueden abstenerse hasta que salga en la televisión local con llena de comerciales y censura, que realmente no hay nada. Yo creo que lo más gracioso ahí es ver al lobito de Crepúsculo que le patea en el trasero. Yo creo que es ahí, y un bebé con un chiste hasta racista, y sale un bebé afroamericano haciendo bailes, pasos de Michael Jackson y bailando chistoso. Entonces te digo, no hay nada que digas, bueno, al menos me quedé con esto. No. Y ya nomás como comentario final, como que están poniendo de moda las chicas musculosas patea traseros, porque así como salió una en Chicas 2, aquí también salió una chica musculosa. Entonces pues ya, nada más es todo. No vean la película, no se recomienda tanto. Solo aquellos que sean fans de Adam Sandler, y si es que hay alguno. Entonces pues ya, no hay ni escala aquí que Chanos, ¿no? Sí. Métela mete la escala puntapiés en la entrepierna del 1 al 5. Todo, esa se lleva todo. Es que la verdad es lo que les digo, lo raro de la cinta es que, pues es que la cinta no es de nada, no hay una historia, güey, por lo menos que digas, bueno, va a pasar esto, no es de nada, absolutamente nada, son solo momentos. Y también hay chistes escatológicos que se avientan un... Inga, no me acuerdo ni la palabra, pero el chiste es que el movimiento que hacen es que estornuda, eructa y se avienta un gas, o sea, todo seguidito. Y ya, eso es lo gracioso. Así que pues así se las dejo. Una pregunta, no. ¿Se lleva la frambuesa otra vez? ¿La sí, qué? Para los racistas. Ah, directamente, yo creo que sí, yo creo que directamente. Y ve aquí casualmente Goku también nos pregunta, actor de Reisi. Sí, sí, ándale, sí. Haz de cuenta, vayan a ver otras cosas, habiendo tantas opciones en el cine. Bueno, y eso que este fin de semana no hubo tantas porque, bueno, ahorita que lleguemos aquí, Kikas, vamos a comentar. Entonces ya mejor pásale aquí, Kikas, ya no hay que darle tiempo a esto. Sí, definitivamente yo creo que no podemos darle un minuto más a esta película y vamos directo a pasar a patearle el trasero a esta cinta, pues a empezar a hablar de alguien que pues realmente hizo una saga que ha pateado traseros, aunque no le ha ido tan bien en las taquillas. Pero yo creo que sí, de pronto sí nos llama la atención, porque pues es una historia que, pues a pesar de estar basada en un cómic, se sale del contexto de lo que es un superhéroe, ¿no? Estamos hablando nada menos de Kick-Ass, el cual pues surgió, tuvo su debut en los cómics por ahí del 2008, si no me equivoco, en febrero del 2008 surgió el primer cómic. El escritor es Mark Miller, el cual pues prácticamente se ha encargado de muchas series de cómics de Marvel, específicamente las de Ultimates, Marvel Knights Spider-Man, que es una serie de Spider-Man oriental público adulto, Ultimate Fantastic Four, Civil War, Wanted, que por cierto también tuvo su película con Mark McAvoy, con Angelina Jolie. No sé si recuerdan esta película, que curiosamente sí se desvía mucho del concepto de la película, porque Wanted fue hecha por un cómic de DC Comics que usaba los supervillanos de diversas franquicias, y en Wanted pues cambiaron esos términos para evitar problemas de copyright, ¿no? Pero bueno, el caso es de que Kick-Ass debutó ahí por febrero del 2008. Ahí, por cierto, alguien pregúntele a Ícaros en el chat si le quiere entrar. Se publicó de manera irregular se puede decir que era bimestral, aunque hubo momentos en que no lo publicaron. Y pues bueno, estos cómics pues surgieron ahí, pues la primera serie surgió entre febrero del 2008 y el febrero del 2010, con los dibujos de John Romita Jr., el hijo del legendario John Romita, que dibujó a Spider-Man por mucho tiempo, y las tintas de Tom Palmer y los colores de Dean White. Este cómic, pues bueno, cuenta en pocas palabras cómo un muchacho, un estudiante de preparatoria llamado Dave Lisebski, intenta pues pernoctar en el mundo de los superhéroes sin tener ni siquiera un poder que presumir, ¿no? Básicamente se basa, pues ahora sí que, en ponerse un traje de buzo que compra en internet y se lanza, pues ahora sí que a la aventura, ¿no? No sin antes, ¿cómo se llama? No sin en el proceso, pues sufrir una buena paliza. Pues prácticamente vamos a andar viendo cómo Kick-Ass tiene un montón de desventuras en su intento de ser superhéroe, porque él se avienta la eterna pregunta que nos hacemos muchos a veces. ¿Cómo es posible que inventemos superhéroes y nadie se anime a hacerlo, no? De hecho, esto pues dio pie a que el éxito del cómic, pues de pronto llamara la atención de algunas casas productoras, y en este caso fue Marv Films y Plan B Entertainment, los estudios que hicieron esta película, y pues la compañía que le distribuyó en Estados Unidos y México fue Lionsgate, para de pronto lanzar Kick-Ass, que pues, bueno, se basó más, a pesar de que no se basa el 100% en la película, en el cómic, porque el cómic realmente es sumamente polémico, violento, y pues bueno, Kick-Ass también tiene esas dosis, y en este caso, esta película que fue dirigida por Matthew Vaughn en el 2010, pues cuenta con Dave Lisebski es interpretado en este caso por Aaron Johnson en ese entonces, ya después se llamaría Aaron Taylor Johnson al casarse con la directora Sam Taylor, quien pues bueno interpreta a este muchacho que decide aventársela a ser superhéroe sin saber de que pues realmente sí le hacen falta poderes para poder sobrevivir en un medio que es mucho más violento que los mismos cómics. Y aquí en el camino pues se va a encontrar con personas muy así, muy, muy interesantes, como es el caso de un policía que pues de un policía llamado Damon McCready, el cual pues decide que, un ex policía, perdón, que de pronto pues se vuelve en las noches un superhéroe llamado Big Daddy, y que pues tiene también a su cuidado a su hija llamada Minnie McCready, quien pues también interpreta una especie de superheroína, aunque pues se puede decir llamar más bien vigilante, llamada Head Girl, y ambos forman un dueto que pues están peleando contra un mafioso llamado Frank D'Amico, que es interpretado por Mark Strong. Ay, por cierto, se me olvidó comentar, Nicolas Cage interpreta a este policía llamado Damon McCready, y Chloe Grace Moretz, quien pues ahora sí de pronto tuvo su papel que la hizo despuntar en su carrera, pues interpreta a Head Girl. Y por otro lado, pues ya dijimos, Mark Strong, que interpreta a Frank D'Amico, el cual es un mafioso que pues poco a poco pues ve cómo es atacado por este Big Daddy y por Head Girl, al grado de que empieza a echarle la culpa a Kikas en un principio, pero pronto adoptará una estrategia que su propio hijo, Chris D'Amico, interpretado por Christopher Mintz-Plasse, a quien conocimos como McLovin en la película de Superbad, decide lanzar para detener a Kikas. Y de paso, pues aquellos que estén involucrados con él. Y así se desata una historia en la cual vemos un poco de lo que llaman coming of age, o pues así que la venida de edad de un adolescente que de pronto ve cómo tiene que madurar de golpe y porrazo. Aquí no es golpe y porrazo, literalmente son varias madrizas. Vemos de pronto cómo el mundo de los superhéroes es imposible de reproducir en el mundo real. Y ya no digo nomás por la falta de poderes, sino porque el mundo real a veces puede ser mucho más violento de lo que se dibuja. Y por otro lado, pues la forma en que se utilizan los medios actuales, las redes sociales, para poder difundir pues ahora sí que la carrera de alguien, ¿no? Ver cómo alguien se puede volver famoso en la internet gracias a las redes sociales, y ver cómo tu carrera se puede desplomar gracias a las mismas, ¿no? Entonces, es una historia que pues tiene mucha sátira, contiene muchísimas escenas de violencia, pero comparado con el cómic, está muy suavecito, se puede decir, porque el cómic está a veces más crudo, y a veces cuenta detalles que a veces dices tú, no manches, si lo hubieran hecho tal cual el cómic, lo habían censurado completamente, ¿no? Por eso la película llegó a ser una película para adultos en Estados Unidos, y quién sabe cómo lo hubiera ido si lo hubieran hecho tal cual, ¿no? No sé, de pronto, Kike, si recuerdas esta primera película. Sí, de hecho, la verdad es que no me acordaba y tuve que ver, volverla a ver para refrescar la memoria. De hecho, ni me acordaba cómo era, es que se metía en toda esta onda. Está padre cómo te pasa en la historia, que es una persona normal, güey, de hecho, como dices, sin poderes, que de repente dice, sí, quiero ayudar a las personas, ¿no? Y aprovecha que la marina que le pusieron y la atropellada que ahora trae unas placas metálicas, ¿no? Y sus nervios quedaron dañados, entonces supuestamente siente menos dolor, o no siente dolor, se supone. Resiste más a las madrizas, se puede decir. Ándale. Pero, vaya, se me hace un héroe original, y antes de dar todo mi comentario, más también hacerle saber que yo no he leído el cómic, y ahora me siento, digamos que del otro lado de la moneda. No sé, ya bien que le eché mucho a Iron Man 3, porque sí soy fan de Iron Man y pues no me gustó lo que hicieron con la cinta. Y ahora el hecho de no haber leído el cómic me hace que tenga ciertas, pues, no sé, a lo mejor mi gusto por la película es bastante bueno. Digo, no podría compararlo con el cómic porque, pues, no, digo, no lo conozco. No sé qué tan buena ha sido la adaptación. Entonces, ahorita alguien, creo que en el chat sí lo conocen ahí para que nos pongan, me ilustren. Pero en general a mí me gusta mucho la película, sobre todo, bueno, por empezar, es de superhéroes, ¿no? Les digo, a una persona normal sin poderes agarrarse un traje y agarrarse a fregadazos con los monos también me gustó el tipo de humor que manejan, pero sobre todo la trama, cómo meten ahí el arte. Supongo, quiero pensar que los dibujos que hace Big Daddy es arte como se maneja en el cómic, ¿es el mismo diseño o no? Creo, tengo entendido que esos dibujos que hace Nicolas Cage, bueno, que hace entre comillas, ajá, son dibujos originales de John Romita, John Romita Jr., ¿no? Si no me equivoco, porque hasta se ven de pronto dibujos que yo creo que se ven en el cómic. Pero algo lo que se me hace más impactante es la forma en que el personaje de Hit Girl, que es una niña, güey, realmente es una niña, que sí, la verdad es como le dice su amigo, el otro policía, le dice, le estás lavando el coco. O sea, realmente dejó de ser niña para ser una máquina de matar y golpear, porque se la sabe todas y disfruta haciéndolo. Entonces está padre, sobre todo la escena que donde están entrenando ahí con el chaleco antibalas con la pistola. Está fuerte, ¿no? O sea, te imaginas un adulto disparándole a un niño así como que wow. Sí te saca de onda. Ya las escenas de acción, de las peleas, pues también me gusta porque sí, a cierto punto se te las ponen medio crudas. No decir que son las más violentas que he visto, pero también me gusta cómo manejan esa violencia también medio disfrazada, porque los efectos, les digo, no son de lo mejor. Incluso cuando cortan una extremidad, pues sí se alcanza a ver que está medio chafón. Quiero pensar que es así con toda la intensidad para que no se vea tan fuerte, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. No sé, que te rías, ¿no? Algo así como lo que sucedió en Kill Bill. Pero, pues no sé, en general me gusta mucho la película. La trama es sencilla, pero sí te da esa de que, pues, las personas, ¿no? O sea, el morbo de las personas por andar ahí, ¿no? Conociendo, ¿no? Que todo lo subían al YouTube, que todo era por las redes sociales. Como que se me hizo una película muy, muy actual. Los elementos que ponían se me hacían muy actuales. Se me hacía muy entretenida. Me gustan las escenas de acción. Y pues obviamente me gusta la sangre. La sangre, violencia de mentiras. Es la mejor violencia, la de mentiras. Y pues ya, o sea, realmente... no pensé que fueran a sacar más películas. Incluso la batalla final es buenísima también. Y pues no, en general es una película que si eres fan de los superhéroes, no voy a decir uno específico, sino el hecho de la onda esta de ser media onda vigilante y ayudar a los indefensos, esas cuestiones, ya sea el superhéroe que te guste, te gustan los superhéroes, el universo de superhéroes, es una película que deben de ver, ¿no? Sí, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estaban compartiendo en el chat unas escenas del cómic de Kick-Ass 1, en el cual de pronto dices, ah, caray, pues la impresión que tenía Kick-Ass de Head Girl, así, no la muestran en la película, pero te dicen, es como si Rambo se hubiera encontrado con Polly Pocket, ¿no? O sea, de ver a alguien tan pequeña de pronto matando criminales como si fuera Rambo, ¿no? Y es que sí es cierto, en cierto modo los vigilantes, esta vigilante sí era bastante sangrienta. Y en ratos hasta el manejo de la música, quizá no te lo ponen, no te lo dice textualmente en el cómic, pero el uso de la música de pronto te hace notar de que esta personaje sigue siendo una niña a pesar de que sea una matona, ¿no? Y, pero bueno, no sé, Sub, ¿tengas algún comentario? Pues sí, de hecho también me gustó la primera película, el manejo así de el chavo patético de escuela, que es una prácticamente una nada y que quiere ser algo más, pero se da cuenta de que le va a costar ser algo. Uh-huh. Y pues ya después se encuentra como que un poco más humildad en su papel de abrimos comillas, superhéroe, cerramos comillas. Uh-huh. Y pues ya cuando empieza su educación con Nicolas Cage en el papel de Big Daddy. Uh-huh. Sí, sí está. Pues... Ajá. Y sí, también el manejo de la moronga y violencia. Que quizá no era tanto que, pues a lo mejor no era una película como Kill Bill, que de pronto las escenas violentas pues eran hasta incluso se puede decir bien coreografiadas y bien elaboradas, pero quizá el punto impactante era ver el desarrollo del personaje de Headgirl, ¿no? Que era un personaje que pues sí, tenía unas escenas bastante violentas y en algunos momentos hasta pecaban de creativas. Yo me acuerdo, bueno, hay una escena donde con el uso de un gancho hace una paliza realmente divertida, realmente épica, y que dices tú, wow, y hasta con fondo de Ennio Morricone. Esa escena a mí me dejó impactado porque a mí se me hizo bastante, bastante, bastante fuerte, ¿no? Y dices tú, con una niñita de 11 años, dices, ¡auch! Pero... El otro punto era el diálogo, ¿no? Porque a veces cuando peleaba ella, pues sí decía majaderías que, pues, yo creo que si se la oyes decir a tu hermanita de 11 años, sí le pegas en la boca, ¿no? Bueno... No, tú no, tu jefa. Sí, mi mamá sí le pegaría a mi hermanita si le hubiera diciendo a un tipo cunt, ¿no? Eso sí. Oye, pero es que eran esos contrastes los que sacaban de onda, pero pues no sé, gustaba, ¿no? Sí. Era ese precisamente el contraste tan fuerte lo que agradaba. Incluso algo que iba a comentar, bueno, dos cosas. Uno, la musicalización, que es buenísima, los temas que usaban, sobre todo en las secuencias de pelea, de acción, eran muy buenos los temas, la música que agarraron totalmente acorde a, uh-huh. y ayudan a realzar realmente las peleas y lo impactante de las luchas. Eso está padre. Ya dijiste lo del lenguaje. Y algo que también me gustó mucho de la historia, bueno, muchas cosas de la historia, pero no sé, a lo mejor ponerse en el lugar del mono y decir en algún momento aquellos que creemos en los superhéroes y que digamos, no, pues estaría chido ser un superhéroe, ¿no? Pero que te lo pongan tan real, tan lleno de realidad, en el sentido de que ¿cómo te vas a enfrentar a unos pandilleros si no tienes, no sé, a lo mejor no tienes todo el armamento que pudiera tener Batman, o no tienes todos los superpoderes de Superman, o a lo mejor la armadura de Iron Man? O sea, los superhéroes hasta cierto punto lo tienen, entre comillas, fácil, pero, o sea, alguien de verdad en la vida real pelea contra unos pandilleros drogadictos o así, o sea, ¿qué harías en esa posición? Porque incluso cuando veías que Hit Girl mataba a los monos, el compadrito de Kika se sacaba de onda, se asustaba, lo veías el temor. Se aterraba de ver tanta sangre. Ajá, se sacaba de onda. Entonces, esos cambios, esos contrastes, esas expresiones, era también algo que le agregaba, pues era que era algo padre de la cinta, ¿no? O sea, veías que no todo era violencia nomás porque sí, sino realmente tenía un porqué, ¿no? Claro que también se disfrutaba. Ah, no, sí, definitivamente ve ese impacto tan realista de decir que prácticamente lo que hacía este personaje de Kikas era pues prácticamente querer emular a un superhéroe sin tener ni siquiera la preparación adecuada para sobrevivir una paliza. Y, o sea, estamos diciendo de que dices, no, pues sí, me pongo mi traje de buzo y hago poses frente a un espejo y voy a ahuyentar a la gente, ¿no? No, pues qué va a decir la gente cuando te ve haciendo poses vestido de un traje de buzo, va a decir, ¿y este loco quién es? Básicamente, ¿no? O sea, yo creo que la vida real, si ves a alguien vestido como Kikas diciendo que te detengas y que dejes de hacer tus barbaridades, lo primero que vas a decir, ¿y tú por qué vas a decir eso, payaso? No eres policía ni nada. Entonces, pues esa es la lógica de la historia, ¿no? Es como pues un chavito queriendo intentar las hazañas de los de Jackass sin tener, cómo se llama, pues la preparación adecuada para sobrevivir al trancazo que se acomoda, ¿no? Bueno, pero no sé, Sub, ¿tengas algún otro comentario? No, sí. Igual ahorita yo estoy carente de conocimientos en cuanto a lo que es la historieta, pero lo que es la película sí me gustó bastante. Igual sí, lo que mencionan de el manejo del realismo, cuando se sorprende el chavo cuando ve pelear a Hit Girl. Y aquí lo que nos menciona Betotti, regresando un poco, Hit Girl habla como camionero. Yo creo que sí. Y sí, también lo que me ha gustado de esta película es las secuencias de acción de esta chica, de Hit Girl. Sí, yo por ejemplo me puse a investigar qué canción era la que se veía cuando Hit Girl le ataca, sale por primera vez, y resulta que era una canción de un programa infantil de los 70s que se llamaba Los Banana Splits. Y dices tú, ah, caramba, y tú la oyes la versión original y dices, nada que ver la canción que la original era como una canción de esas que llaman de pop chicle, y la oyes aquí, pues es versión punketa, ¿no? Ajá. Y te quedas tú, wow, sí. ¿No? Eso es impresionante la forma en que usan la música, o sea, no captas que es el tema de los Banana Splits hasta que alguien te lo dice, ¿no? Pero sí, es un soundtrack bastante interesante. ¿Y qué más ibas a decir, Sob? No, sí, también eso de las secuencias de acción y la música adaptada, sí, bastante bueno. Oye, ya que dijeron adaptada, ¿alguno de ustedes, bueno, ya dijimos Sub y yo que nosotros no sabemos nada del cómic? ¿Tú, Trapsan, tú sí lo leíste? En el chat que nos digan quién sí lo leyó y que nos digan si están de acuerdo con la adaptación. Creo que fue Mictlantecuhtli, no estoy seguro, te checo bien. Creo que fue el que dijo que en la película lo ponen un poco más suave todo y que hacen un poco más noble a Kikas. Betotti dice que él fue. Ah, perdón, fue Betotti, bueno. Betotti comentaba eso, ¿no? Y que incluso hasta el final es un poquito más, en el final le tienen un poquito más de piedad a Kikas, porque sí, creo que al final hasta suena sarcásticamente triste, pero si les decimos el final del cómic y empezamos a platicar de la segunda cinta, ustedes van a quedar igual destacados de onda que yo, ¿no? Y yo creo que pues igual vamos a seguir orientándonos con las películas para no distraer la atención. Y pues bueno, la primera película pues tuvo un éxito, pues no podemos decir que digas tú. De hecho, aquí no sé si ustedes quieran escuchar las diferencias, aquí las encontré en la página, aunque yo creo que puede ser ¿cómo se llama? Muy spoiler. Algunas cosas las voy a decir, pero no son tan spoilerescas, ¿no? Pero espérate, antes de que digas, sobre todo que no sean tan spoiler, Tapsan, pero nada más comentar algo más, que también esta cinta llegó muy restringida a México, ¿no? Uh-huh. Llegó muy limitada. Sí. Nomás comentarlo que también, pues eso no le ayudó, como que, pues sentían que no era como, no sé si sentían que no era para nuestro mercado o no sé qué pensaba, pero no entiendo, ¿no? Si traen otras cosas, ¿por qué esta no la trajeron también distribuida? Pero eso fue algo que sí le pegó la cinta en México cuando llegó. Sí, no, y entonces ¿cómo se llama? Pues, no sé, por ejemplo, bueno, el éxito, pues sí, aquí en México fue muy limitado a causa de la violencia. Y aparte por la distribuía Lionsgate, entonces alguna, no fue Universal quien la distribuyó como este año ocurrió con Kick-Ass 2. Entonces, pues así fue muy limitado. Pero ha tenido muy buenas críticas y de hecho logró esta película por sí sola. Logró 48 millones en Estados Unidos y 48 millones fuera de Estados Unidos para un total de 96 millones. O sea que le fue bastante bien en su momento. E incluso, pues, se puede decir que tuvo la fama de que esta película fue una de las más pirateadas del 2010. Incluso fue descargada 11.4 millones de veces solamente atrás de Avatar. O sea, para que se den cuenta de que de pronto, pues sí había chavos que decían, no, es que no, ¿cómo que no la puedo ver en el cine? Pues ni modo, internet, ¿no? Pero bueno, así que no hagan eso en casa, por favor. Y así como dice que... Homero, como dice Homero, robar es malo y acaba de robar. Sí. No, de hecho sí vamos a, ¿cómo se llama? Dejarlo así como vamos a dejar esto de las comparaciones para, mejor que las investiguen ustedes mismos para evitar problemas, ¿no? Y bueno, pero el éxito de la película pues llevó de que de pronto no solamente salía una, anuncian una secuela en el cine, sino en los cómics, porque de hecho el cómic pues salió tan pronto como se estrenó Kick-Ass, salió el primer cómic de Kick-Ass 2, que salió para el 20 de octubre del 2010 y siguió hasta el 21 de marzo del 2012, o sea, acabó el año pasado. Y casi al mismo tiempo salió otro cómic que se llamó Headgirl, el cual pues está relacionado con lo que ocurre en Kick-Ass 2 y se puede decir que es una precuela. Y este cómic salió entre el 27 de junio del 2012 y el febrero 6 del 2003, o sea, salió inmediatamente después de Kick-Ass 2. Entonces, y de hecho se puede decir que Headgirl le da un poco más de sentido a la historia que ocurre en Kick-Ass 2 porque... Y las dos historias juntas forman lo que pasa en la película, que se estrenó la semana pasada, que es Kick-Ass 2. Y esta película que, bueno, como dijimos, ya se estrenó este fin de semana, cambió de director, fue el caso de... El director es Jeff Watlow, el cual, pues ahora sí que su trabajo más conocido es precisamente esta película, aunque también ya había dirigido Never Back Down, una película de artes marciales mixtas que salió en el 2008, y pues bueno, repitió pues así que los actores que pues bueno, obvio, tenían que repetir en la historia, repite a Aaron Taylor Johnson, repite también Christopher Mintz-Plasse, alias el McLovin, Chloe Grace Moretz, y aquí se unen pues así que un gran elenco, bueno, una gran cantidad de actores nuevos, como por el caso de Jim Carrey, el cual interpreta al coronel Barras y Estrellas, y también a John Leguizamo, quien interpreta a Javier, que es el guardaespaldas de Chris D'Amico. Y bueno, pues ahí también repiten algunos otros actores que salieron, así como de, por ejemplo, Lindsay Fonseca, quien interpretó a la novia de Dave en la primera película, repite nuevamente, así como Katy. Y no sé, a Lindsay Fonseca la conocen más por ser la niña que han tenido sentada 8 años esperando saber cómo conoció su papá, su mamá en How I Met Your Mother. Y bueno, pues la segunda parte, pues ahora sí que podemos decir que pues ocurre después de los eventos de la primera cinta y pues podemos decir que hay tres vertientes, ¿no? Una es la de Dave o Kick-Ass, el cual pues al inicio, pues después de todo lo que ocurrió en la primera cinta, planea retirarse, pero tan pronto conoce que otras personas han seguido su ejemplo y están decididos a combatir por la justicia con todo y con la limitación que implica no tener poderes, entonces decide unirse a ellos, pues como sintiéndose halagado por ese homenaje que le hacen, ¿no? Y se une a un grupo que se llama Justice Forever, el cual, pues sí, se compone de pura gente que ha decidido salir a patrullar a las calles vestidas con un disfraz y pues tratando de hacer justicia, ¿no? Así como buenos vigilantes. Por otro lado, pues Mindy pues está viviendo con Marcus, que es un policía que trabajaba con su padre y que pues ahora es su tutor y la está cuidando después de que, pues, de los eventos de la primera película, y pues Marcus, preocupado por el desarrollo de ella, pues trata de hacer lo posible porque pues siga asistiendo a la escuela, trata de ser una niña normal, y sin embargo, pues vamos a, sin embargo, Mindy va a descubrir que incluso en la vida real la gente puede ser pues, se puede decir, más desgraciada que la que ha encontrado y matado en las calles. Y finalmente pues está Chris, el cual pues vive resentido después de los eventos que ocurren, y tras un extraño golpe de suerte se encuentra con la posibilidad de convertirse en un supervillano, y para esto decide utilizar el poder secreto que tienen Tony Stark y Bruce Wayne. Ustedes ya lo saben, ¿cuál es el mayor poder que ellos tienen a pesar de no tener superpoderes? Pues dinero. No, Batman es súper inteligente, ya el dinero es secundario. Bueno, en realidad sí es cierto. Bueno. Creyendo que el mayor poder de él es el dinero, decide hacer su propia liga de villanos para, pues ahora sí que pues para convertirse en un supervillano y consolidarse como tal. Pero obviamente aquí vemos otra vez nuevamente esas vertientes, ¿no? Así como que de pronto del lado de Dave vemos una historia que lleva un paso, pues se puede decir, firme. A mí sí me gustaba la forma en cómo desarrollaron lo de Justice Forever, ver cómo sube, luego cómo cae, ver cómo pues el personaje de Kick-Ass va sufriendo, va empezando a pagar las consecuencias de sus actos, que pues siguen siendo inmaduros, ¿no? A pesar de que había pues sufrió una experiencia muy fuerte en la primera película, parece que no aprende y las consecuencias que le va a acarrear son bastante fuertes. Y por otro lado, pues ver lo de Hit Girl, que de pronto pues en ratos como que la historia caía como en comedia estudiantil, aunque pues sí tiene momentos muy bizarros. No obstante, pues vemos así como que hasta una pequeña sátira hacia la cultura de las adolescentes, de esas adolescentes que de pronto pueden perder horas en Twitter tuiteando sobre su artista favorito, y que de pronto pueden ser unas auténticas desgraciadas, ¿no? Y en el caso de Chris D'Amico vemos un personaje que a veces cae en el patetismo de creer que con el dinero baila el perro y que todo se puede resolver con él. Y que de pronto vemos a un personaje que raya, ahora sí que pues en una violencia que pues en ratos es irracional, en ratos es caótica, y en ratos pues cae ahora sí que en un nivel de exageración que dices tú, no manches, ¿no? O sea, es una historia que en lo particular siento que termina parodiando a la primera cinta de Kick-Ass. De pronto como que pierde las bases de la primera película, trastabillea, tropieza varias veces. Y si bien la película en ratos es más graciosa, como que esa sensación de que está parodizando la primera cinta hace que incluso la violencia que se refleja en esta película no se tome tan en serio, no se tome nada en serio, y pues en ratos digas, pues la película sí baja mucho la calidad, ¿no? Y eso es mi opinión personal. O sea, en el podcast anterior sí había sentido un poco el hype y sí había dicho, no, pues la película sí se me hizo padre. Pero ya que la empiezas a ver con más análisis y la comparas con la primera cinta, sientes que, para mí en pocas palabras, Kick-Ass 1 sí le patea el trasero a la 2, que aún así no deja de ser, pues, no deja de ser buena, ¿no? Para mí sí se me hace una película que sí recomendaría, aunque yo diría que sería muy buena para aquellos que no han conocido Kick-Ass, ver esta película les puede agradar. No sé, Kike, tú que ya la viste, ¿qué comentario tengas? Pues la película es buena, volvemos a lo mismo, o sea, normalmente uno está acostumbrado a ver ciertas cuestiones cuando se tratan de superhéroes, estás acostumbrado a ver ciertas cosas, ciertos patrones, ciertas cosas que siempre se cumplen, y bueno, es una forma distinta de presentarte este universo de más que héroes, son, pues sí, son vigilantes. Vemos cómo los personajes sí tienen cierta evolución, lo cual me agrada, no son los mismos ya. Además de que han crecido físicamente, emocionalmente también se ve que son otros, los desarrollan un poquito más, como dices, la cuestión de la responsabilidad, consecuencias de los actos, volvemos a tener una buena dosis de acción, siento que está menos sangrienta, siempre quiero ver más moronga, siento que le faltó un poquito más de acción, la música es buenísima otra vez, de hecho incluso puedo decir que es incluso mejor, sobre todo, no que sea la música mejor, sino la música que seleccionaron para ciertas escenas acompaña muy bien los momentos, y por ahí hay un guiño gamer que ojalá y lo puedan escuchar, y si lo escuchan ojalá y lo puedan detectar, muy bueno. Me agradó mucho los villanos con los que ahora enfrentan. La liga esta, el Jim Carrey se ve súper rucón. Yo creo que el maquillaje le ayudó, o no sé si solamente es el maquillaje, pero me gustó. Sí se ve que le bajaron a la violencia bastante. Hay unas escenas que quería ver cómo lo hacían y pues no, realmente no te lo pasan. ¿Qué más? Me agradó que retomaran el casting anterior, que no trajeran personas nuevas, sino que por lo menos que repetían si fueran ellos. ¿Qué más? Las armas que usa, el mini entrenamiento por ahí que llevan, el guiño hacia la otra película. Y de hecho, esa escena viene en el trailer, entonces si viene en el trailer ya saben a qué escena me refiero. En general es una película muy buena. El final sí pues es lo que realmente uno esperaba. Es como por ahí alguien puso, es medio predecible el final, pero pues es aceptable porque al final nos dan acción. Yo creo que vuelvo a lo mismo, yo creo que le faltó un poquito a la, pues no tanto a la violencia, ya no diré violencia, sino le faltó un poquito más a las escenas de acción. Las peleas eran un poquito, a lo mejor no son tan épicas, vaya, no, cuando tú esperas una batalla final esperas pues muchas cosas y aquí no es como que cumplieron con eso. No digo que sean malas, sino yo creo que pudieron ser, haber sido mejores. Pero en general es una película que si te gustó la 1 tienes que ver esta cinta, ver cómo es que tus personajes continúan con sus vidas, cómo lo hacen, la forma en que cambian, bueno, entre comillas, cambian al mundo. Ya dije, sobre todo creo que lo que más me gustó fue la música, que sí que lo supieron hacer, y sobre todo los villanos, esos tan estereotipados que los nombres yo supongo que son adrede. Les digo, tampoco vi el leí el cómic, o sea, sigo sin saber qué onda. Hasta hacen referencia a eso en las líneas de diálogo, ¿no? Sí. Que dicen, es que los estás estereotipando. No, los estoy arquetipicando. Son estereotipos, no, son arquetipos. Pero arquetipos. Bueno, es una cinta, les digo, si vieron la primera, realmente tienen que ver la segunda parte, ver cómo continúa con sus personajes. Y también aquí recalcar que la cinta no está disponible en todas las ciudades. Trajeron muy poquitas cintas para distribuir, entonces nomás tengan paciencia, pronto estará en el cine cerca de ustedes. Creo que este fin de semana solo se estrenó en Monterrey, Guadalajara y México, ¿no? Y ya, y para eso de contar, entonces próximamente se van a estar dando el rol con las cintas. Entonces nada más tengan paciencia, es una película que sí se recomienda bastante, sobre todo si son fans de pues ya dije, no solo del cómic, sino de superhéroes, de acción, de violencia sin sentido, que en este caso no es tan sin sentido. De hecho, es algo que también quería comentarles, como que la violencia, entre comillas, está justificada, o sea, tiene que a ver ese toque, ese momento de intercambio de golpes y sangre, ver sangre en la pantalla por una razón. Entonces, les digo, no está tan injustificada. Se van a divertir un rato, pero eso sí, es una película que tienen que ver, pues aquellos que son fans del cómic, fans de la violencia, fans de los golpes, de la acción, de las cuestiones de héroes. No es recomendable que vayan con su pareja, tampoco es recomendable que vayan con gente que sea susceptible a ver esas cuestiones de sangre y que no aguantan ese tipo de cosas, pues tampoco, ¿no? Y también que la película es clasificación C, entonces tienen que llevar su ID, no pueden llevar a los primos, al primo morrito o así, ¿no? Tampoco se puede. Entonces nomás para que estén ahí al tiro con eso. Y más importante, si quieren que haya Kick-Ass 3, no la bajen de internet, subrayado y con amarillo. Pero bueno, no sé qué comentario tenga Sub. También me gustó esta película, bastante buena, igual como que sí le faltaron escenas de acción, moronga, y para mí, bueno, no es spoilear mucho, pero creo que, no, mejor no digo, pero sí, váyanla a ver, está bastante buena, y también la, como menciona Kike, los introducciones musicales y todo eso, la adaptación de la música a las escenas está muy bien hecha. Y finalmente hay escena al final de los créditos. Ah, sí, no se les pase, sí, para sí, que no se les vaya a ir. Aunque sí, aquí ármense de A mí se me fue. Díganmelo. Díganmelo por el chat interno. Ya después te lo hacemos en el chat interno, pero. Sí, pero ármense de paciencia porque ese sí está muy al final de los créditos, ¿no? Como sí, lo que pasó con este, por ejemplo, con Iron Man 3, que la pusieron después de algunos segmentos. Y dices, ajá, bueno, la pusieron a medias. No, acá la pusieron al final, así que para que si ustedes toman muchos refrescos, aguanten. Sí, está buena, está... ¡Demonios! Yes. ¿Por qué me paré del cine? Sí, y me quedé un ratito y dije... Ajá, no, yo sí me fui, dije, no va a salir nada, y me fui. Conmigo me pasó algo chistoso, porque yo ya había salido, había ido al baño, pero había quedado con la persona de Universal que nos había dado acá el preestreno en Monterrey, de que me diera chance, de que me diera una invitación, pues, para guardarla de recuerdo, ¿no? Cuando regresé por ella gritaron, ¡hay una escena! Y pues ya todos se metieron de friega al cine, y sí, estaba ahí la escena. No, pero sí, para que no se vayan a salir de la sala, si tienen interés en saber algunos detalles más. Sí, lo seguramente... que ya sienta las bases para una posible secuela. Para una posible secuela, si es que la película triunfa en el cine y si es que están animados los actores a hacer otra película, porque a veces yo pienso que el gran problema de la continuidad ha sido el carga de los años, porque sí, en la primera película vemos a esta Chloe Grace Moretz como una niña de 11 años, sí, y en esta película ya la vemos de 15, entonces si hacen Kick-Ass 3 al paso que va, pues vamos a verla de 18, 19 años, y ya no va a ser una niña de prepa, va a ser una preuniversitaria, y seguramente todo el mundo va a decir, no, pues que ya no use mallas, ya use algo más visual, ¿no? casi, ¿no? Ya no se digan los demás actores que puedan salir, ¿no? Entonces, pero a mí lo que sí a lo mejor llama mucho la atención son los personajes, como decía Quique, por ejemplo, los de la banda de villanos eran personajes que están muy estereotipizados por sus cuestiones raciales o por el país de donde vienen, ¿no? Como el caso de la moda Rusia. Sí, esas escenas esa escena está muy buena y sí tienen un buen diálogo. Y sí, bastante chistosona. Sí, ¿no? Y son detalles que de pronto hasta causan risa y de pronto dices, híjoles, esos sí son unos estereotipos que yo creo que cualquier persona así diría y le hubiera estudiado en la cabeza la silla al director o al que escribió la historia, ¿no? Por decir, ¡racismo! ¿No? Sí, pero también los personajes de Justice Forever caen en algunos clichés, aunque pues ahora sí que no nos vamos a meter mucho en detalle las motivaciones que tiene cada uno, las formas que tienen de ser, incluso algunos personajes son risiblemente patéticos de decir, ay caray, o sea, estos cuates, la motivación que tienen hasta te da risa, o por qué unos usan ciertos trajes y todo eso, y aunque sí, por ejemplo, a mí el personaje que me gustó mucho como la crearon fue la mentada Night Bitch, pues sí, a este personaje sí le dieron como que una tendencia a que fuera, pues... a que la unión con otra historia que ocurre en el cómic para que no se oyera tan fuerte lo que pasa en el cómic ya transcrito a la película y que de hecho es incluso hasta más gracioso, pero así que el personaje de Nightwish pues tiene más trascendencia en la película que en el cómic, ¿no? Ahora sí que por algunas razones que pues no vamos a comentar para evitar spoilers, pero vaya que ese personaje sí te llama, sí dices, ay no, yo también quiero ser Kick-Ass. Pero lo que nos lleva de pronto, bueno, así que la eterna pregunta, ¿no? ¿Ustedes si estuvieran en el escenario de Kick-Ass le entrarían a los trancazos, sí o no? No, porque no tiene superpoderes, güey. Y no tiene... Sí. Bueno, yo no tengo entrenamiento de ningún tipo, entonces... No, es como viste la guerra sin fusil. Sí, no, es que sí está complicado porque, bueno, incluso los de Justicia por Siempre, pues, utilizan armas muy rudimentarias, se puede decir. Bueno, ni siquiera son armas, son instrumentos de uso diario que, pues, yo creo que... pues tipo a la Charles Bronson, ¿no? No sé si llegaron a ver esta película del Vengador Anónimo, que el Charles Bronson metía morralla o feria, como le dicen aquí en Monterrey, dentro de un calcetín, morralla, monedas, y de pronto pues la utilizó como una especie de onda para quitarse de encima a un asaltante, ¿no? Pues más o menos en esa tendencia van esas armas, ¿no? Algunos sí son bats de béisbol, como pues normalmente lo haría uno, ¿no? Había uno que traía ceguetas, sus armas eran una cegueta. Unas ceguetas, incluso pues una señora incluso otro personaje ahí pues utiliza un ladrillo. Un ladrillo, pues dices tú, pues, pero pues oculto dentro de una bolsa pues común de mujer, ¿no? Claro, la vieja técnica del bolsazo golpeador a tontalocos. Sí. Pero pues de todas maneras eso no te hace un superhéroe, eso pues nomás te permite defenderte un rato, pero pues oye, frente a tres vatos con un calcetín lleno de monedas, no creo que vayas a librar, la verdad. Digo, si usamos la de Charles Bronson. Ahí dice Luis Ángel que no, no lo hagan, ¿no? Pues no, yo no creo que le entre Justicia Forever, prefiero seguir en el podcast. No sé, este sub. Betote dice que sí le entraba, que por eso luego existen las tiranías si no luchamos. Pues yo no sé luchar, Betote, entonces a lo mejor tú sí sabes. Bueno, ya... Si nos encontramos a un Big Daddy, algo así, una versión, un buen santo. Pues, más o menos, ¿no? Pues bueno, es que de hecho Big Daddy, pues era un... Bueno, en la película, pues... Digo, un hombre que tenía preparación de policía, que tiene el conocimiento de armas y que ya que después de que pues, se mete más al internet y averigua cómo armar diferentes armas y gadgets para poder pelear, pues bueno, ya es una cosa, ¿no? Y preparar a la chiquilla para que sea una matona, pues es otro rollo, ¿no? Pero pues no deja de ser algo extremo. Ahorita que dijiste lo de Hit Girl... Cuando hay una escena, bueno, es que no sé cómo explicarlo ahí. El chiste es que hacen un chiste sobre lo que les gusta a las chicas jóvenes, a los teenagers, niñas sí, de Estados Unidos, lo cual me dio mucha risa también. Sí, está muy bueno ese chiste. Me hizo pensar mucho en los trending topics de Twitter que a veces rolan de las bandas, de las boy bands que salen mucho en los high topics y que dices, ay, ¿por qué las disqueras agandallan el Twitter, no? Esa escena sí me dejó riéndome un buen rato. También creo yo nos pudiera remitir a la película de Hombres Misteriosos, ¿sí la llegaron a ver? Ah, sí, una donde donde sale el señor Furia. Ah, sí, buenísimo. Ben Stiller, ¿no? Sí, sí. Y que... sale Jean Garofalo con una chava que tenía una bola de boliche con un cráneo adentro o algo así, que era el cráneo de su padre. Sí, estaba... Y ahorita que decía Betotti, yo usaré los tenedores, pues me hace recordar que había un superhéroe. Eso me acuerdo, El hindú que... el Raja Azul. Sí. Estaba muy buena esa película, por cierto. Yo creo que sí, lo mejor no llega a relacionarse mucho con Kick-Ass, pero... Era interesante ver cómo de pronto todo el mundo tenía una cualidad especial y de pronto la querían utilizar para pelear por la justicia, aunque fuera la cualidad más patética que pudiera existir, ¿no? O que no fuera de tanta ayuda. Ed Nara dice que él usaría sus cuchillos de chef como armas. Ah, pues ya me están dando ganas de entonces sí atorarle. Voy a usar mis desarmadores, golpeadores y mi aire comprimido y no sé qué más. Es que no tengo tantas cosas como para... Creo que la película se llama Mystery Men, si no me equivoco, sí, ¿no? La de así es. Y esa capaz si la encuentran en Netflix, si no me... Capaz, ahorita la vamos a investigar. La que sí está en Netflix es Kick-Ass, sí. Si quieren darle una vuelta. Incluso también está la de Red, por si no han visto la segunda película y tienen dudas de qué trata, pues ahí la chequen. Pero ahorita les digo si está Yo ya no alcancé a ver Red 2, pero la 1 es muy buena, bastante buena. Creo que la 2 sí va por el mismo nivel, se puede decir, o sea, de que nuevamente un grupo de actores ahí, ¿cómo se llama? Veteranazos, haciendo una película de acción con tonos cómicos, ¿no? Ahí pues obviamente van a repetir John Malkovich, Helen Mirren, Bruce Willis, que bueno, ya sabemos que pues que esos tres actores fueron pivotes en la primera película, sobre todo porque John Malkovich era el locochón, Helen Mirren era la asesina, la femme fatal, pero en viejita. Ya no se llega a Bruce Willis, que bueno, ya sabemos que pues no deja de ser John McClane en todas sus películas, pero pues aquí, pues sigue siendo Bruce Willis. Pero pues no hemos visto la segunda, así que pues bueno, lo que sabemos es que se agregan ahí Anthony Hopkins y esta Catherine Zeta-Jones, y creo que Anthony Hopkins interpreta un papel bien locuaz. Para variar. Pero bueno, ahí, por cierto, sí, la de Hombres Misteriosos sí les recomendamos. Sí está bastante locochón. Se ríen un rato. Sí. Pero, pues ya para cerrar con Kick-Ass, dos conclusiones. De hecho, sí iba a comentar rápido una pregunta más que tenemos. Ah, ok, ¿ustedes creen que vaya a haber una tercera? Bueno, primero que nada, sí como que recomendación de primero, si ustedes quieren empezar con Kick-Ass y no han visto ninguna de las películas o cómics, empiecen por la segunda película. No es por soltar spoilers, pero creo que la segunda película, para aquellos que no son tan fans de la violencia, puede ser un buen comienzo. ya después entren a la ya con más confianza le pueden entrar a la primera, y si ya sienten que quieren saber más, pues pueden checarse los cómics, aunque eso sí, los cómics sí tienen una, ahora sí, como suele ocurrir, son muy diferentes a lo que pasa en las películas. Sí, la adaptación, ahí estuvieron diciendo que nada que ver el Big Daddy del cómic con el de la película, y me dijo, ¿quién? Ahora sí fue mi clan, Tecutli. Sí, no, es muy diferente. Y yes. También dijo que, ven ahí el chat, el super chat del rescate, eso, super chat. Dice mi clan Tecutli que son dos, bueno, son tres cómics, el uno, el dos, y que hicieron uno de puro Hit Girl, y que aparte ya sacaron un tercero que se está publicando ahorita. Que sí, apenas va a empezar su publicación, el Kick-Ass 3. Que pues yo creo que ya va a llevar una tendencia muy distinta a lo que podríamos esperar en la tercera película, ¿no? Porque en Kick-Ass 3 todavía siguen manteniendo el mismo timeline, no se ajustaron a las edades de los actores, nada, sigue siendo el mismo chavo de preparatoria, Head Girl sigue siendo una niñita y cosas así, ¿no? Entonces, pues ahora sí que si ustedes ven el cómic, el Kick-Ass 2 y el Kick-Ass 3, a lo mejor van a decir, ¿y esto no? ¿Por qué Head Girl está tan chiquita aquí todavía? Pero bueno, detalles ahí que pues van a quedar. Pero bueno, ahí dice mi clan de Cutli que si quiere una película de Headgirl, bueno, pues ojalá, pues digo, ¿por qué no, verdad? Ya sabemos que pues ahí se puede dar una posibilidad, pero vamos a ver cómo le va a Chloe Grace Moretz. Así que ya sabemos que el futuro de los actores pues ahí va, ya sabemos que Aaron Taylor pues ahí está en negociaciones para hacer Quicksilver en Avengers. Chloe Grace Moretz la vamos a ver en noviembre en Carrie, ojalá que pues por lo menos le llegue al nivel que hizo Sissy Spacek en la película de los 70s. Y pues ojalá que Nicolas Cage no haga más películas de Ghost Rider, porque ya vimos que fue la cajeteó. Sí, sí. Es que la neta, yo creo que a lo mejor una de las mayores razones por la que Adam Sandler pegó en las taquillas es que pasaban las peores películas de superhéroes en la tele. Y dices, Dios mío, o sea, ¿cómo fue que Marvel prestó los nombres de esos héroes para hacer semejantes bodrios, no? Primero pasaron la de Elektra, luego la de Diabólico y luego la de Ghost Rider. ¿Ahí te acuerdas cómo Nicolas Cage limpió su karma con Kick-Ass? Y luego lo volvió a tirar con Ghost Rider 2, pero bueno. Ya para cerrar, entonces, ¿ustedes creen que pueda haber una tercera parte o quieren una tercera parte de Kick-Ass? Pues a mí sí me gustaría la tercera parte, pero pues ya depende de los niveles de popularidad a los que alcance. Igual se consideran las entradas de cine y pues ya más adelante las ventas de las películas en formato Blu-ray y DVD. Y también en on demand, en línea. Sí, ya vamos a ver cómo le va. Sí, el mismo caso de la de Dredd, que a lo mejor no le fue tan bien en cine, pero pues ya en esos formatos levantó bastante y ahorita ya tienen su campaña para la secuela. Sí, No sé. Me molestaría tener otra película aquí, Kick-Ass, la verdad es que ver siempre a estos monos en acción. Pateando traseros, enseñándonos que hasta eso el final está muy padre, la enseñanza que trae está muy padre. Sí, pero la onda esta de verlos en acción siempre es agradable, y la verdad es que no me molestaría que hicieran otra cinta. Pero igual que esté repleta y cargada de más moronga y más acción y más héroes, que fue lo que gustó en esta, que de repente había un montón y eso estaba padre. Sí, es lo más razonable, ¿no? Yo digo que pues ojalá si hubiera una tercera película, todo depende primero de cómo le va en taquillas a esta película. Sabemos que hay el riesgo de que no empezó muy bien en el cine, en el box office americano, estaba en cuarto lugar, logró 13 millones si no me equivoco, pero el presupuesto tampoco es tan alto, porque creo que la película costó no más 29 millones de dólares. Digo, así que estas producciones no han sido tampoco muy caras. Aún así, pues sabemos de que pues los créditos de Aaron Taylor Johnson, de Chloe Grace Moretz, y van a subir, y sobre todo van a subir porque pues estos actores ya se están involucrando en proyectos ahora sí más, pues ahora sí que buscan más éxito, ¿no? Entonces ahora sí que va a depender muchísimo de la gente, de los productores y del éxito del cómic, de ver si hay una tercera parte, ¿no? Además, pues tienen que saber armar de cómo armar una tercera película, a sabiendas que el cómic tiene una línea de tiempo muy, pero muy distante y muy diferente, ¿no? Oye, una cosa más, ya nomás para comentarlo de que el Jim Carrey que se arrepintió de hacerla de ahí del coronel, ¿cómo se llama? Sí, el coronel, ¿qué? Barras y Estrellas. ¿Pero por qué? Bueno, no entendí por qué. No es como que es el superactor ese hombre, la verdad es que se hizo famoso haciendo personajes de comedia, que ¿para qué le hace el enmascarado? Que sí tiene dos, tres actuaciones ahí buenas, okay, te lo doy, pero pues no es como que el superactor, y la verdad es que El maquillaje, no sé si fue el maquillaje, pero el Jim Carrey ya se ve bien, ruco. No, no sé, ya está ruco. Ya está ruco Jim Carrey, pues bueno, hacía películas desde finales de los 80s y digo, o sea, está en Saturday Night Live desde los 90s, ¿no? Entonces, pues sabemos que sí es ¿cómo se llama? Ya está algo grande. Y pues es que también tienes que ponerte a pensar de que, bueno, él pues es padre de familia y todo eso. Y de pronto hace una película en donde ves adolescentes golpeando y haciendo violencia y gay moronga y todo eso, y asociarlo con los eventos que ocurren en Estados Unidos y que pues ahí sí se ponen medio, sí se han puesto medio psicóticos al respecto, pues es claro que algunos padres de familia van a decir, no manches, ¿por qué voy a permitir que mis hijos vean estas películas, no? Finalmente está en C, pero no va a faltar como lo que pasó con la primera de Kick-Ass, que pues hubo un montón de descargas en el torrent, fue porque precisamente muchos chavos querían ver la película, pero no la podían ver porque era para adultos, ¿no? Entonces recurrieron pues así que a los medios ilegales. Ahorita quizá ya vaya, después vaya a ver un poco, quizá que la vayan a sacar en Hulu o en Netflix o no sé en qué otros servicios, a lo mejor los chavos ahí de ahí se la piratean, pero por ahora pues no, la única restricción que tienen ahorita es la edad para ver esta película. Pero bueno, ya con esto pues yo creo que yo vamos a empezar a concluir con el tema, así que pues si no han visto Kick-Ass 1, la pueden todavía ver en Netflix, creo que va a estar todavía un par de semanas porque creo que el acuerdo de Netflix y Universal vence en septiembre, así que córranle. sí, en serio córranle porque creo que Universal y Netflix ya se les acabó el convenio. Entonces, pues ahí para que se vayan apresurando. No sé, algún comentario que tengas Kike. Pues a aquellos fanáticos del cómic, véanla, ahí me dicen si está tan adaptada o no tan adaptada, pero creo que en general es algo decente, sobre todo también los fanáticos de las películas de acción, de la onda esto de los superhéroes, la violencia en general, golpes, patadas, y muy buena música, que eso sí, la musicalización de ambas películas es muy buena, sobre todo la segunda, entonces es algo ahí para, sobre todo creo que es una película para ir a ver con la banda, con los cuates. Aquellos que les guste la acción, la moronga, pues es algo que se les va a gustar, está divertida, está entretenida, con buena historia y sobre todo que aunque no parezca, a pesar de que haya sangre y haya golpes y haya cuestiones superiores, que a lo mejor son temas muy pues irrelevantes, por decirlo de alguna manera, al final sí presentan una moraleja y algún tipo de enseñanza, ¿eh? Entonces también hay que comentarlo porque sí está ahí presente. Entonces pues nada más vaya y nivela, esto sí se recomienda bastante. Muy bien. ¿Sub? Sí, también bastante recomendable la película en todos los aspectos que menciona Kike. Y retomando el tema de la sección que subimos de especial de las favoritas del verano, yo creo que esta sí la habría agregado también a esa sección. Así es. Y bueno, pues así que pues ahora sí que se va a andar presentando en los cines de México progresivamente. Esta película pues seguramente va a estar muy limitada, pero pues ahora sí que ármense de paciencia para los que no están en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, y los que están en esas ciudades pues apresúrense porque seguramente la van a quitar pues pronto para que la pueda ver el resto del país. Y así no que, olviden pues, los créditos finales, al final hay algo especial y no se lo pierdan como yo. Oye, y también algo más que se me sacó de onda es que esta película sí fue sacada así, digamos, pensando en el nosotros los mexicanos o los latinos como mercado, porque hay ciertos detalles en la película que están en español, que como está basado en el cómic, recordarán que aquellos que leen cómics dice mientras tanto o así, son unos cuadritos que ponen arribito de cada hoja cuando te mueven de una situación a otra, también están presentes en la película y se me faltó comentarlo que están en español. Sí, están también bastante buenos esos comentar detalles. Que se lo hayan agregado, pero sobre todo que se han tomado la molestia de editarlo y ponerlo en nuestro idioma. Uh-huh. Así es. Esa parte de la edición en español estuvo chida. Eso sí lo noto como que wow, ¿no? Sí, el hecho que nos hayan considerado. Así es. Bueno, vamos a con esto vamos a cerrar el tema y vamos pasándonos a los estrenos. Hay varios, la verdad es de que algunas películas sí, yo creo que no, ni siquiera van a pasar intrascendentes, otras a lo mejor sí van a ser como que dignas de verse. Y bueno, el estreno fuerte de la semana es El Conjuro, esta película que va a distribuir Warner Bros., la cual pues habla basada en hechos reales para variar. Es una cinta de terror en la cual dos investigadores de lo paranormal se investigan en una casa un extraño y tenebroso misterio que los pondrá ellos al borde de la muerte, y seguramente a los que son fans del género de terror, pues, a, pues ahora sí que al borde del asiento, ¿no? Esta película pues es producida por los productores de Saw, así que pues si bien yo sé que algunos no son muy fans de Saw, pero pues han dicho que El Conjuro es una de las mejores películas de terror que va, lo que va del año, producidas por los productores, vaya mi rebuznancia, ¿no? Pero El Conjuro pues sí es una película pues que ahora sí garantiza muchos sustos, y eso es lo que han comentado, que incluso con tantos sustos que hasta desplazó mi villano favorito en el cine norteamericano, así que pues atención a esta película si les gusta el terror. La otra película que yo creo que a nivel comercial va a llamar la atención es Armados y Peligrosos. Esta película tiene a Denzel Washington y Mark Wahlberg, en la cual pues dos agentes encubiertos, uno de la CIA y otro del FBI, pues de pronto son direccionados a la misma misión, en la cual se supone tienen que detenerse mutuamente, porque pues ninguno sabe de la misión del otro, y pues cuando esto ocurre pues se suscita un enredo en la cual los mafiosos pues tratan de atrapar a los dos tipos porque tienen una gran cantidad de dinero en su poder, y esto pues va a generar un conflicto digno de película de acción de los 80s como tipo Arma Mortal, ¿no? Entonces este es Armados y Peligrosos. También, pues bueno, otro estreno que se puede decir un tanto más limitado y que pues no creo que sea, bueno, pues este más que estreno es un reestreno, es el caso de Jurassic Park 3D, la cual, pues bueno, esta cinta del 94, pues se reestrena, ahora sí que remasterizada, con tomas en 3D, para que ustedes puedan ver que el dinosaurio literalmente se sale de la pantalla, y revivan pues una de las mejores películas de la década de los 90s, ¿no? Aunque ya sabemos que los dinosaurios ya pasaron de moda, ahorita la onda son los titanes, o son los kaijus, digo, los titanes de la caricatura animada japonesa, perdón, del anime del ataque de los titanes, es tan cool, pero no, pues pues para que ustedes recuerden cuando los dinosaurios eran cool, ¿no? Otra película, esta es más de arte, es Blancanieves. Es la tercera adaptación que se hizo en el 2012 del cuento infantil, pero esta es la, yo creo que la más desconocida que hubo de las tres, porque es una película que fue hecha en blanco y negro, muda, ambientada en España y con toreros, ¿no? Y aún así no deja de ser una obra de arte que ganó varios premios Goya, y que seguramente esta sí la voy a andar viendo para darles mi comentario, porque pues ahora sí que es una recreación de la historia de Blancanieves, pero con toreros, con toros, en lugar de que ahora sí que vamos a ver incluso cómo la bruja mala pues intenta conquistar al torero más fregón de la región, que está enamorado de una modesta Blancanieves, que pues a pesar de que no es una princesa, torea bien fregón, ¿no? Otras dos películas están la de No sé si cortarme las venas o dejarme las largas, así está de largo el título, en la cual un grupo de unas parejas que viven en unos departamentos se encuentran viven felices con sus problemas y todos sus pedos, hasta que de pronto llega un cuate y literalmente alborota el gallinero, ¿no? Como dicen por ahí, se muda y pues sí, empieza a generar una serie de enredos, infidelidades, bueno, película mexicana finalmente, ¿no? Ahí incluso ya están hasta promoviendo el soundtrack. Y finalmente está RoboSapien Reboot, o RoboSapien, un robot con alma o algo así, la cual pues me recuerda así como que la trama es un robot que es creado en un laboratorio militar, y cuando se entera el científico que lo está creando del fin que va a tener, decide reprogramarlo para intentar meterlo en otro tipo de experimentos, y pues a la mera hora se les escapa y conoce a un niño y empiezan a tener una aventura, ¿no? Y a mí me hizo recordar esas películas de cortocircuito. No sé por qué, pero me hizo recordar mucho. Esa, te me robaste las palabras de la boca, Traps. Exactamente, se debe decir la de Johnny 5, cortocircuito, la 1 y la 2. Sí. Totalmente. Se me hace que esa la voy a ver, Se me hace. Pues igual, pues digo, no sé si la vayan a estrenar en Monterrey, pero pues ahí está en el anuncio. Y pues yo, por mientras, pues yo sí voy a tomar unas vacaciones del cine mainstream, porque pues esta semana se va a inaugurar el Festival Internacional de Cine de Monterrey, en la cual pues bueno, se van a ver muchísimas, se van a proyectar varias películas, proyectos independientes, cortometrajes y películas de arte. Incluso tenemos ya ¿cómo se llama? Pues ya tengo hasta mi pase de prensa, así que voy a representar acá a Cinemás y a Reset en este evento, para que pues les tenga ahora sí que noticias de uno de los eventos de cine más importantes de la ciudad, para que pues tenerlos al pendiente y pues invitarlos incluso a aquellos que viven en la zona de Monterrey a que se den una vuelta a los cines participantes, donde se van a mostrar estas películas. Incluso va a haber tres películas animadas por computadora, una de Corea y una de Corea, otra de España y otra de Argentina. Incluso la de España se ve interesante porque es de terror, así que vamos a ver cómo van saliendo estas películas, que pues yo sé que a lo mejor no se van a proyectar de una manera más comercial, pero seguramente pues son opciones, ¿no? Finalmente, aunque pues no dejen de llamarme la atención dos o tres películas de la cartelera normal, se puede decir, de la cartelera regular. Qué interesante eso del Festival Internacional, ahí nos platicas cómo te fue, qué tan cultural estuvo la onda o si hubo de otras cosas también. Uh-huh. Día de las películas que recomendaste, pues hay varias opciones. Realmente la del Conjuro es buena, yo vi ya el corto y tiene una trama bastante buena, pero yo soy bien sacatón para esas películas, así que alguien que la vea, porque a mí me va a dar miedo, me da miedo como Kike Kabuto, pero sí, véanla, sí se ve que va a estar así. Yo creo que la tendría que ver de día y no sé, yo no la voy a poder ver. Jurassic Park no se me antoja realmente. Fue buena en su momento, pero como pagar al cine otra vez para verla en 3D, no. Yo paso sin ver. La que sí me llama es la otra de Mark Wahlberg, la de que sale con Denzel Washington. Porque ya ven que Denzel Washington no agarra cualquier, bueno, hasta hace poco no agarraba cualquier cine. Pero pues esperemos que sea algo más, pues algo mejor, ¿no? Entonces, esa es la que me pudiera latir, y la del RoboSapiens, porque es de robots. Creo que también habían dicho cosas buenas de la Blancanieves Torera. Entonces, sí, y de la mexicana, pues ya ahí sí me quedo sin comentarios. Mexicana. Sale Ludwika Paleta, y ya con eso. Sale la mayor troll de Monterrey, ¿verdad? Sí, la mayor troll de Monterrey. No, pero no por eso. Había salido en teatro, ¿no? ¿Eh? Esta película salió para teatro, ¿no? Primero. Sí, es una obra de teatro. Ajá. Que se adaptó al cine y que, bueno, pues ahí sí cuenta con la participación de Ludwika Paleta de Salinas. Seguramente el Moy Orozco sí va a decir, por culpa de ella ya es razón de no verla, pero bueno. por la señora Salinas. Bueno, es que es esposa de un hijo de Carlos Salinas, pero bueno, ni hablar. Otra del clan. No, yo en lo particular siendo inclinado, pues digo, el Festival Internacional de Cine, pues sí me va a permitir ver algunas películas. Seguramente voy a ver varias de ellas y se las voy a platicar. Incluso, pues voy a platicar de algunos eventos en general. Claro, eso va a implicar de que pues no voy a estar todos los días el evento, por supuesto, es muy difícil estar todos los días. Además, pues digo, también está el Cinemás. no voy a dejar el Cinemás por este evento. Pero no voy a dejar tampoco de ver este cine comercial. Digo, estoy inclinado a ver la de Blancanieves porque es una película que sí llama mucho la atención en España. Y pues al ser muda, pues también te ahorras ese detalle de andar escuchando el acento de los españoles. Oye, tío. Joder, tío, que los gilipollas esos quieren que veas la película. Sí, tío, pero no tiene ningún diálogo, es muda. Menos mal, ¿verdad, jolines? A ver cómo sale esta película. Pero bueno, estos son los estrenos del próximo fin de semana. Así que pues bueno, si ustedes no les llaman, pues bueno, ahí también todavía hay varias películas en cartelera que pues a lo mejor tendrán chance de repetir. Igual a lo mejor puede ser de las últimas semanas en que se vea Pacific Rim si no la han visto. Pero pues bueno, yo creo que con esto pues ahora sí que nos vamos a quedar con la idea. Vamos a ver qué es lo que, bueno, pues vamos a cerrar este programa. Ya casi, ya pues ya es miércoles. Aunque pues bueno, tuvimos una pequeña interrupción. Pero bueno, vamos a agradecerles a todos ustedes que hayan estado en este programa. Este fue el Cinemás número 55, el cual pues bueno, pues les agradecemos que nos hayan escuchado. La gente que nos está escuchando en el recalentado, pues recordarles que estamos desde las 10 de la noche todos los martes aquí en rcdmx.vg/live, para que así pues estén ahí escuchándonos y compartiendo todo en el chat. Y vamos recordándoles nuestros medios de contacto. Primero que nada está nuestro usuario en Twitter, que es @rcdmx, donde pueden tener todas las actualizaciones del sitio y también pues claro nuestros comentarios respecto, ahí nos pueden comentar respecto a Cinemás y a los otros podcasts. Y también nuestro medio de contacto que en Facebook es rcdmx.tv, el cual pues también pues sirve para que ustedes también tengan conocimiento de las noticias que tenemos en nuestro sitio. Y bueno, pues voy a despedir a la gente que está en el chat, y este es el décimo, ya iba a decir el undécimo, pero ahí va. Primero que nada, pues buenas noches y muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos contactar? No, pues gracias por haberme invitado como siempre, aquí ya cada semana listo para estar dando las notas y demás cosas que vayan saliendo en la semana en cuestiones de cine. A mí me encuentran en @submarco-76, cuenta del Twitter, y subiendo algunas notas de cine y videojuegos en la página de Reset. Pues gracias por habernos escuchado, estamos todavía en contacto. Así es, así es. Buenas noches. Gracias, Sub. Y también, pues tenemos aquí al buen Kike Kabuto. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a todos ustedes, la bandita que estuvo aquí desvelándose con nosotros. Gracias por hacerlo, estar en vivo. Y también a aquellos que nos escucharon en la versión recalentado, gracias por descargarlo y escucharnos. Y pues ya nada más comentarles que ayer hubo flashback. Y si se lo perdieron, recordarles que estuvimos hablando de Castlevania Symphony of the Night. Buenísimo juego. Incluso tuvimos un invitado especial. Y recordarles también que mañana hay lonche y le toca al equipo Alpha. El equipo Alpha. Entonces ahí voy a estar con Sorcerer, Omar, Alarjual, Sasha, Dark Monster. Y también nos va a acompañar Esteban Nebury. Porque, además de noticias, tecnología, videojuegos, tenemos un tema random bien sabroso, literalmente bien sabroso, porque vamos a estar hablando de las fritangas y botanas y pastelitos que comprabas en la tiendita de la esquina, algunos que todavía sigues consumiendo y los que dejaron de producirse, pues para que recuerden todo el... ándale, así como puso Betotti, el gordeo intenso, entonces vamos a estar hablando de botanas y cuestiones así, sus frituras y frituritas favoritas, pues eso vamos a estar hablando el día de mañana, entonces no se lo van a perder, mañana a 10 de la noche lo esperamos aquí en Reset, gracias y buenas noches. Así es, y bueno, ay, este es el doceavo. Les recordamos así que la programación que tenemos aquí en Reset, ya les comentó Kike, todos los lunes tenemos el flashback. La verdad es que estuvo bastante bueno el Castlevania Symphony of the Night. Yo lo jugué hace un buen de años y la verdad es de que lo repetí en el 360 nomás por el puro gusto de volver a hacer todo el juego, aunque no lo pude terminar completamente, es que la verdad es que sí está bien difícil con el Belmont. También tenemos el miércoles, bueno, ya también Kike les recordó de lonchecito para que ustedes ahí los acompañen al equipo Alpha. Sí es el Alpha, ¿verdad, Kike? Ese mero, equipo Alfa. También el jueves tenemos a Christy en el programa de 9 Bits a las 9 de la noche, para que ustedes la acompañen en sus risitas, en sus alegrías y también en los temas de los videojuegos desde el punto de vista femenino. Terminando el programa tenemos se me fue el nombre del Push Start, con el buen Alarjual, el cual pues bueno, estará preparando su tema, seguramente va a hablar de Kikazo, de alguno de los temas actuales. Claro, lo último en videojuegos o en cine o en tecnología, ustedes saben que el buen Alarjual, pues ya él escoge su tema, lo platica y claro, ahí con su grupo de invitados. Tenemos el clásico Reset los viernes, ahí el buen Ícaro seguramente nos tiene preparado lo último sobre videojuegos y tecnología. De videojuegos solamente, perdón, ahí se me anda cruzando los cables con el lonchecito. Les recuerdo que ya está para descarga el del viernes pasado, hablamos de conciertos de videojuegos, hablamos de Pokémon y también hablamos de Pato Aventuras remasterizado. Y el sábado pues tenemos el buen el bonus, nuestro programa que tiene pues también temas muy variados en cuanto a los videojuegos y que pues el equipo Rocket, platicamos también sobre los conciertos de videojuegos, así con un poquito más de detalle, yo creo que incluso más detalle que en Reset. También ahí platicamos de algunos temas de videojuegos, algo random, ahí para que ustedes disfruten ahí de ambos programas. Ahí también tuvimos el debut de Luis, que condujo y coordinó este programa. Esperemos que les haya agradado y lo descarguen y ahí nos comenten su feedback. Con esto pues ya me despido y antes que nada pues me voy a despedir de la gente que está en la conversación, primero que nada los del Mixler, ahí veo que pues está muy triste Miguel Ángel porque acababa de llegar, pero pues así que pues nosotros empezamos a las 10 de la noche, ahí anótatelo en tu agenda, anótatelo en tu celular, para que no vayas a llegar tarde y no te quedes al final de la conversación. Ahí también a BitGeek, a Yarkor Or, a Monkey03, a Axel Díaz, ahí también muchísimas gracias por habernos escuchado en el Mixler. También tenemos la gente que está en el chat, tanto en Animarte, por cierto no los saludé, una disculpa, y también en el chat de rcdmx.vg/live, pues vamos a ver, levanten la mano por favor. Tenemos a Betotti, a BitGeek, al Gordeo es fuerte, a Goku, a Islays, a Jaff, a Kike Kabuto, a Layard, a Luis ABC, a Mictlantecuhtli, a Monkey03, a S. Submarco, a Starscream, a tu padrino y a 0Z. Ahora sí que no sé si Dios dirá o no está o se cambió de identidad secreta. Ya sabemos que Dios es capaz de tomar cualquier personalidad. De todas maneras, levante la mano. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y pues bueno, finalmente vamos a ir de pronto, que andan preguntando por las fotos sexys de Luis que se tomó ahí en el Campus Party, que mostró durante el bonus. Ahí pues ya ahí se coordinan con Luis si quieren volverlas a ver, las de Halo. Ahí dicen que fue que se tomó las fotos de Halo, aunque dicen que por ahí corren rumores de que también no era el tipo de Halo, pero bueno, no sé. Con esto me despido, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, recuerden mi usuario es Trapsan, tanto en Twitter como en PlayStation Network como en el Xbox 360, aunque ahorita no he estado muy, muy entrado en el Xbox 360, y también ahí me pueden contactar en Facebook. Y pues esto fue Reset Cinemas número 55, el cual pues es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, y que solamente me queda decirles que pasen una semana de película y pues disfruten las idas al cine. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.